Hola, bienvenidos a todos al segundo programa de Hijos de la Cinefilia, dedicado en este caso a los viajes en el tiempo, la segunda parte del primer episodio. Así que estamos arrebañando películas de viajes en el tiempo y la estructura va a ser, el formato va a ser un poco distinto en el sentido de que si en el anterior episodio hacíamos tres películas por persona, en este episodio vamos a tratarlas vamos a ir sacando películas y tratándolas todos a la vez. Y entonces la persona que se va a encargar de esto va a ser Ranma. Hola, Ranma. Hola, buenas. También hola a Daco, por supuesto. Hola, buenas tardes. Y hola a Luismi. Hola, muy buenas. Pues te cedo la palabra cuando quieras, Ranma. Vale, esto va a ser un poco como los Juegos del Hambre, ¿sabes? Aquí, muerte al último. Y bueno, yo la verdad es que estoy un poco deprimida, ¿vale? Porque, mira, a mí me gustan mucho las pelis en el tiempo y la verdad que con estos podcasts he descubierto muchas, ¿no? Que no sabía ni que existían. Y el otro día, para no dejarme muchas en el tintero y así, ¿no? Pues me puse en el Film Affinity y sabes que sale una etiqueta, ¿no? De películas, ¿no? De qué va. Y hay una etiqueta que es viajes en el tiempo, ¿vale? Pues se me ocurrió pinchar ahí, ¿vale? Y me salieron como 900 películas, ¿vale? Así que, bueno, vamos a hablar de algunas, pero nos vamos a dejar un montón de pelis en el tintero, porque es que hay muchísimas. Sí que es verdad que ahí salían pues episodios también de series y más cosas, ¿no? Pero bueno, hay muchísimas, muchísimas. Entonces, bueno, vamos a hablar, tampoco vamos a hablar de las mejores, vamos a hablar de una selección que hemos decidido así un poquito entre todos. Y hay algunas buenas y hay algunas regulares y hay algunas muy malas. Entonces, si alguien quiere, cuando escuche el podcast, poner algún comentario y proponer alguna película que le haya gustado o así, pues se agradece porque eso, hemos hecho descubrimiento de muchas películas, ¿vale? Ahí lo dejo. Perfecto. Entonces, vamos a empezar un poquito con la lista que habíamos hecho, ¿vale? La primera peli que dijimos fue Flash, ¿vale? Yo no la había visto, Luismi tampoco, la hemos visto estos días. Es una peli muy reciente, de 2023, del universo pues DC, iba a decir Marvel, DC, ¿vale? El protagonista pues es Flash, el que corre rapidito, ¿vale? Es uno de los X-Men. Bueno, pero este también corre rapidito. Este también es... No sé yo si se hiciera una comparativa a ver cuál corre más rápido, Flash o el de Marvel. El de Marvel creo que se llama Quicksilver. ¿Ese corre más que Flash o qué? Yo creo que es un matado. Es un matado. El otro día leí que... Igual me estoy inventando el dato, pero algo así como 6 metros por segundo, puede ser, algo así, el Quicksilver. Pues yo no he mirado las velocidades, la verdad. No, hombre, tiene que ser mucho más rápido. Bueno, ya cuando toque la peli ya... Vale. Bueno, pues hago un breve introducción de la película. Está protagonizada por Ezra Miller y salen como el hombre va tan... La premisa un poco es que corre tan rápido que llega al punto de alterar un poco el tema del tiempo. Corregirme si me equivoco. Entonces empieza a encontrarse... Vale, ahora lo explicas tú mejor, ¿vale? Porque yo lo voy a explicar muy cutremente, pero ahora ya lo explicas tú mejor. Entonces, pues eso, se va encontrando pues universos alternativos con otros Batmans, otros Supermans y otra peña. Entonces, pues está guay porque vas viendo pues muchos tipos de superhéroes de otros universos paralelos. Y nada, pues que ya te cedo la palabra. Explícalo bien. ¿Por qué viaja en el tiempo? ¿No es porque corre muy rápido? El poder de Flash viene de la Speed Force o fuerza de la velocidad, que es como si fuera una especie de agujero de gusano en el que cuando alcanza una velocidad entra en ella. Y una vez que entra ya tiene la capacidad de moverse en el tiempo donde él quiere ir, hacia atrás o hacia adelante. Entonces él entra, es como un túnel y sale. No es por alcanzar una cierta velocidad. Uh-huh. O sea, él necesita una velocidad para abrir el portal, ¿no? De esa fuerza de la velocidad. Y ya una vez que está dentro, pues ya elige dónde quiere ir. A veces con control y a veces sin control. Uh-huh. Muy bien. Pues eso, esa es la explicación. Para gente que no entiende, pues que va rapidito y... y se mueve por el tiempo. Y sí, bueno, y eso, y el chaval se encuentra consigo mismo y se empieza a liar parda. En este caso yo creo que sí que es que no se aplica lo de que hablábamos el otro día del principio de autoconsistencia, porque va cambiando todo lo que le parece, ¿no? Sí, aquí sí. Aquí él queda un poco extraño en esta película porque no se entiende muy bien cuando viaja en el tiempo, si lo que hace es viajar a otro mundo o si se especifica de que como ha cambiado lo que es la línea temporal, cambia también en la Tierra. No se especifica bien. Yo creo que lo que hace es cambiar la línea temporal, pero no cambia de Tierra. Sí que es verdad que a veces intenta impedir algunos sucesos y se rinde, ¿no? Dice, es que no, esto no se puede cambiar, ¿no? Lo que ha pasado pasa y se ha acabado, ¿no? Pero luego, sin embargo, aparecen otros universos donde las cosas son diferentes, ¿no? Entonces es un poco confuso. Yo me lío un poco. A ver, yo creo que lo que hace es cambiar la línea temporal, porque al final de la película sí es cierto que se ve todo, todas las tierras. Hacen un pequeño resumen de todas las tierras paralelas que se ven algunas escenas ahí, quizás lo mejor de la película, o lo peor, según a quien le preguntes. Hombre, que sale Nicolas Cage, cuidado, ¿eh? Por eso lo digo, que hay unas cositas ahí que pueden ser. Eso es lo mejor. ¿Tú la has visto, Minino? ¿Qué te parece? Sí, yo la he visto dos veces ya. La vi primero en Screener, luego la vi en bonito. A mí me pareció muy amena, muy simpática, muy entretenida. Los efectos especiales del final parece que es, no sé dónde los hicieron, pero muy, muy, muy baja calidad, ¿no? Hostia, los del final y los del principio, porque yo la escena del principio de los bebés. Sí, hay algún bebé que. Flipando, digo, esto. Hay que un bebé es... que era, sí, parecía un muñeco de cera de Madame Tussauds o algo así, joder, una cosa muy rara. Sí, era muy chulo. No, pero vamos a ver, al margen de eso, lo que viene siendo la película en sí, ¿no? El cogollo, o sea, lo que es la. Que te importe lo que pasa y todo eso me pareció muy entretenido. El chico este, que no es santo de mi devoción, porque además ha tenido movidas, ¿no? Personales, sí. Y tal, no parece que sea buena gente, por lo visto, algo así, no sé. Y, pero bueno, que yo creo que lo hace bien, los dos papeles, ¿no? Porque son muy distintos. El que hace el Flash original, comparado con el Flash del pasado, son dos personajes bastante distintos, ¿no? Y tiene cosas muy simpáticas, a mí me parece muy simpática. Mejor que toda la fase, no sé qué fase, la última fase de Marvel, ¿no? Fase 4. Sí, bueno, la 5, la 80, da igual ya. Creo que es fase 4. Ahora Daco no me corregirá si me he equivocado. Sí, sí, sí. A ver, yo esta película, el problema que tiene es de que en la idea original era hacer un Flashpoint, que es quizá el cómic más famoso que tiene Flash, que es el cómic en el que él, como pierde a su madre de pequeño, él quiere volver atrás para salvarla. El problema que surgió de esta película es como DC tenía un frangollo monumental de directivos y de actores, pues se rodaron, según tengo entendido, 6 finales distintos. ¿6? Cuidado. 6. Por ejemplo, el inicial salía Henry Cavill como Superman. Oh. Pero como a Henry se lo cargaron de última manera así rápida, pues tuvieron que borrar su escena y rodar otra. Oh. Salía Wonder Woman, que aquí la vemos un par de escenitas nada más. Sí, salió. Luego eran de chiquita. Salía Batman como Ben Affleck, que aquí solamente se ha quedado limitado a la escena inicial prácticamente. Mejor. Después se lo carga. Entonces al final lo que iba a ser Flashpoint, que es una historia realmente buena, al final le ha quedado un híbrido un poco extraño. Porque al final se usó la película para hacer el reinicio de todo DC. Para tener la excusa de hacer un nuevo Superman, un nuevo Flash, un nuevo Batman, todo. Pero Superman en verdad no sale, sale una chavala, ¿no? Claro, sale Supergirl. Ah, ¿y esa es la que va a hacer Supergirl? ¿O es que no sé si la han hecho ya? No, también se la han cargado. Por eso, es que no se puede hacer mucho spoiler, pero de los que están en esa película, creo que no queda nadie. Nadie. ¿No? Es una película de difunto, entonces. Hostia. Sí, sí. O sea, y además dices tú que no quedó tan chula tampoco por problema de actores, básicamente, ¿no? Que no participaban porque se los fueron cargando. claro, en unos ya sabían de antes de que no iban a seguir en el mundo DC, entonces no era absurdo que rodaran ninguna escena, y luego los que rodaron algunas, pues lo han quitado. Claro, es que muchos de, por ejemplo, de los que rodaron, que salen más, que es Michael Keaton y Michael Shannon, por ejemplo, claro, estos ya son como de las anteriores, que estos ya sabes que no van a seguir, ¿no? Eso están fuera, sí. Claro. Es como más un cameo que otra cosa. Sí, es que la peli está muy, muy enfocada en hacer un servicio al fan, ¿no? En dorarle la píldora al fan. Es decir, todo lo que es Michael Keaton, o sea, suelta frases de la peli del 89 sin venir a cuento. Es decir, está todo hecho para el fan. Ya. Y luego quería decir que también, bueno, sale Maribel Verdú, ¿no? Sí, lo hace muy bien, ¿eh? Me gustó mucho. No, sí, que es muy autorreferencial, es muy autoconsciente, ¿no? Todo el rato diciendo, esto pasó en Regreso al Futuro. No, sale Eric Stoltz. No, eso fue en mi tiempo, no pasó eso. O sea, esto de este tipo de coñas, ¿no? Sí. Sí, al final se ve un giro al dejando el lado de ese oscuro que haya planteado lo que es Snyderverse, que se dice. Sí, sí, sí. Pues aquí han tornado como más a Marvel, más a Disney. Quizá demasiadas bromas, demasiadas para mí. John, es que es curioso, ¿no? Porque si lo piensas, DC empezó, son los que hicieron las mejores películas durante un tiempo. Es decir, para mí Superman sigue siendo una de las mejores, ¿no? De los 78. Y luego la trilogía de Batman, bueno, o las dos primeras. Spider-Man también. ¿Cómo? Spider-Man es de Marvel. Uy, es que yo me lío. Es decir, esas pelis para mí sentaron, o sea, son de lo mejor del género de superhéroes, ¿vale? Pero luego llegaron Marvel y digamos que arrasaron un poco, y ahora Marvel se han ido otra vez para abajo, por lo que sea, pero claro, DC tampoco es que se estés viniendo para arriba. Es que es todo un desastre, joder. No, las dos están, ahora mismo están las dos muertas. Quizás que ha habido un exceso demasiado de películas de superhéroes. Hemos tenido unos cuantos, unos años que han sido constantes. Era cada 4 meses una, otra. Eso también cansa, creo yo. No, si lo tienen un nombre, en inglés lo llaman la fatiga de superhéroe o fatiga de Marvel o algo así, ¿no? Lo que llamamos un empacho aquí. Yo sí. Sé que cuando salió esta película, yo no la vi en su momento, pero yo le preguntaba a la gente y en general yo creo que no gustó mucho esta peli, ¿no? Pues mira, eso con eso hago yo mi valoración de la peli. Yo es que como casi todo el mundo me había hablado mal, pues claro, yo la creo que la vi ayer o antes de ayer. Yo de repente la veo y claro, ante tanto palo, pues digo, oye, vale que no es un peliculón, pero oye, que está bien, que es una peli para entretener, que es una peli para tirarte un par de horas pasándolo bien. No es una peli donde vayas a decir tú, buah, la fotografía de 10, el sonido de 10, las interpretaciones de 10, no, es un producto que ya cuando el que escribió el guión dijo, esto es para ganar pasta y para que la gente lo pase bien. Y yo creo que el resultado final está bastante bien, porque claro, yo es que ante tanto palo me esperaba algo muy malo y por suerte no ha sido así, ¿no? El problema no es que sea mala, es de que la gente que iba a ver esa película tenía como referencia el cómic, que es tremendamente bueno. Y luego se encontraron esta película de que no tiene nada que ver con el cómic. Quitando en los primeros 10 minutos, todo lo demás no tiene nada que ver. Entonces la gente se llevó el chasco. ¡Oh, Dios mío! ¡Flash! ¡Hola! ¡Me encantas! Gracias. Le paso con el señor Wayne. No, por favor. Te necesito aquí ahora, Barry. Dices que has retrocedido en el tiempo. Bruce, podría arreglar las cosas. Podría salvar gente. Podría salvar a mi madre. Podría salvar a tus padres. Y también podrías cargártelo todo. También es verdad que últimamente, no sé por qué, que sí que es verdad que a lo mejor me dices tú, no, es que en los cómics es así, ¿no? Pero también pasaría en su época que últimamente todas las películas, tanto de Marvel como de DC, abusan demasiado, creo, de precisamente lo que estamos hablando del tema de los viajes en el tiempo, los multiversos, como ahora... Como que todas van de lo mismo, ¿no? Y entonces yo creo que la gente es otra vez de bucles temporales, otra vez en el tema de los superhéroes, ¿eh? Me refiero. A ver, es que al final es una buena idea para hacer un reinicio. Tú cuando quieras hacer un reinicio de una saga, pues cómo intentas explicarlo todo, cómo intentas explicar el cambio de actores, el cambio de todo. Pues mira, pues te lo digo. Yo ayer me preguntó precisamente Luismi ¿cuál era mi película de superhéroes favorita? Y le dije que es Watchmen, ¿vale? Ahí hacen un reinicio, de alguna forma. Cambio sí. De actores, cambio... Y es una idea súper diferente. O sea, yo creo que se necesitan renovar un poco y no ir siempre a lo mismo. Pero, por ejemplo, para mí Watchmen es una obra maestra, porque es que, vamos... Perdona, Rama, ¿estás hablando de la serie o de la película? De la película, pero la serie también me gustó mucho, sí. Pero sobre todo de la película, de hablar de unos superhéroes que ya están en decadencia, que ya como se ha pasado de moda y tal, y ahora pues como que una nueva generación pues coge ahí un poco la batuta. Claro, es que ese es un melón muy grande el que has abierto, joder. Perdón, pero es que es verdad, es que me gusta mucho esa peli y cómo plantea las cosas. Un poquito más, como un poquito más de chicha, ¿no? Un poquito más de chicha que las pelis de Marvel y de DC, que se quedan mucho en entretener y hasta la otra tiene más contenido. A ver, es que estás hablando de seguramente la novela gráfica más importante junto con Caballero Oscuro y estas cosas, ¿no? Mm. Sí. Bueno, pues lo cerramos el melón. Solo era un tiro al aire y ya ha está. Sido un rápido open no, es que como Daco ha dicho, ¿cómo podemos hacer para reiniciar? Pues me he acordado de esto, ¿no? Pero bueno. No, pero mira, para acabar, porque es que tampoco hay mucho más claro hablar de la película. Si a alguien le ha gustado esta película, puede conseguir fácilmente hoy en día la película Flashpoint, pero en animación, en dibujos. Y cuando la gente vea Flashpoint en animación, va a entender por qué la película que hemos visto es, como dice Luismi, para pasar 2 horas entretenidas, pero no te levanta de la silla, ni del sofá, ni de nada. Porque Flashpoint es peli, no es serie. Es película. Y bueno, es que realmente esta película de Flash iba a ser Flashpoint. Ah, vale. Y entonces en animación, si buscas película animada de DC de Flashpoint, pues tienes la película, o sea, la película totalmente asemejada al cómic. Vale, eso te iba a preguntar. Si esa sí era fiel al cómic, ¿no? Vale. Correcto. Pues recomendamos Flashpoint y Flash pues para un domingo por la tarde para pasar el ratito y ya está. Correcto. Venga, pues la siguiente película que vamos a hablar es El final de la cuenta atrás, de Final Countdown, como la canción. Y es de 1980 y sale como actor Kirk Douglas, Martin Sheen y Catherine Ross, bueno, y más gente. Y es básicamente una película, para mí, es una película bélica, ¿vale? De viajes en el tiempo, ambientada en los años, bueno... un poquito más para adelante, pero viajan para atrás a los años 40 y ya se ven metidos en el tema de la guerra de Segunda Guerra Mundial, en Pearl Harbor y todo eso. Jack Benny y Rochester. Los reporteros de la Segunda Guerra Mundial. Alguien, por alguna razón, quiere que creamos que hemos vuelto a 1941. ¿Quién podrá ser? Los rusos. Dan. Quizá para psicología. Perdone, capitán, pero también tenemos que considerar otra alternativa posible. ¿Cuál? La posibilidad de que lo que está pasando sea real. Eso es ridículo. Quizá. Pero la evidencia es muy grande. No debemos rechazar una explicación simplemente porque no nos guste. ¿Pero cómo iba a ser eso posible, señor Lasky? ¿Es usted capaz de explicarlo? No, señor, no puedo. Pero todos sabemos que es posible el movimiento a través del tiempo. Einstein lo demostró. En teoría. En teoría. Así que lo único que tenemos que hacer es encontrarnos con una buena tormenta y ratificar las teorías de Einstein. ¿Qué clase de tormenta hemos sufrido, comandante? Yo nunca he visto una cosa igual. Ninguno de nosotros hemos visto una cosa igual. Hay fuerzas en el universo que solo ahora estamos empezando a comprender con una base científica, no supersticiosa. Hay agujeros negros en el espacio, antimateria, espacios curvos, cosas tan extrañas como la electricidad para los hombres de la Edad Media o este barco, inmerso en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, bueno, a ver qué os parece. A mí, como no voy a comentar mucho de esta peli porque a mí las pelis de guerra me... Ya sé que no es de guerra, ¿vale? La peli, pero todo el envoltorio es de Pearl Harbor y tal, y a mí me echa mucho para atrás. Y la verdad que desconecté un poquito, así que os dejo a quien le haya apasionado esta película que se explaye. Bueno, yo creo que fui el culpable de escogerla. Pues defiéndela. A ver, ¿sabes? No, sí, es, luego voy a pedir disculpas otra vez. Y esta es la típica película de los años 80-90 que te entraba, que te metían en sesión de tarde de televisión española, ¿no? De fin de semana, de sábado, domingo, lo que sea, ¿no? Y entonces el cogollo de la historia es la decisión moral de cambiar la línea temporal o no, ¿no? Digamos que esa es un poco la historia. Y luego, ¿qué tenemos ahí? Tenemos aquí, voy a pronunciarlo bien, Kirk Douglas, aunque, bueno, todos conocemos a Kirk Douglas, pero bueno, Kirk Douglas. Y luego tenemos ahí a Martin Sheen, que había hecho recientemente, sí, desde el 80, pues venía de hacer Apocalypse Now, ¿no? Que estuvo ahí tres años en la jungla o lo que fuera. Y así que estaba en su momento, ¿no? No sé, a mí me parece una peli bien, normalita, o sea, tampoco una locura. De la primera parte es que hay como media hora que parece un publirreportaje de la Marina de Guerra de los Estados Unidos, que supongo que les cedió, es como lo de Top Gun, ¿no? Que les cedieron instalaciones y todo el follón, ¿no? Con que les dejara en buen lugar y todo esto, por supuesto. No sé, tenía mejor recuerdo de lo que es la peli, ¿sabes lo que te digo? Claro, esta ya no hablamos de cosas de adolescentes. Estas ya son las típicas que el cambio que hagas va a ser súper mega trascendente para toda la historia, ¿no? Entonces. Aunque bueno, también se dice, vamos a entrar en terreno conspiración, también se dice que eran conscientes del ataque de que se les venía encima, pero que lo utilizaron como excusa para meterse en la guerra, ¿no? Es como... Bueno, como este tipo de historias que se cuentan, ¿no? De vez en cuando, ¿no? De fuego amigo y este tipo de movidas, ¿no? Que toman como excusa los gobiernos para meterse en este tipo de cosas, no lo sé. ¿A ti sí te gustó más un poco? No, yo coincido con el menino. Yo la recordaba mejor, ¿vale? La recordaba más chula, más guay, más me moló más cuando era crío. Pero lo que yo no fui consciente cuando yo la vi era de lo que también ha dicho el menino del dilema moral. Claro. De oye, sabemos qué va a pasar. Alteramos la historia, no la alteramos. Yo de eso no era consciente cuando era crío. Yo lo que quería es, bueno, ¿Y por qué no disparan más? ¿Y por qué tan poco muerto, no? Y sí, porque a esa edad no daba yo para más. Hasta los 40 no empecé a carburar. Y eso, bueno, entretenida para echar el rato. Los efectos especiales, mira, yo diría que porque se me parecían mucho a los de otra peli que vamos a comentar luego. Pero bueno, yo creo que el montador aquí, o el que diera la orden de esto, vamos a hacerlo así, pues al menos tuvo la idea de, oye, como los efectos son los que hay y no se pueden hacer milagros, vamos a hacer tomas rápidas, que nada dure más de 3 o 4 segundillos, porque como la gente vea y se pare a ver lo que hemos hecho, la gente se va del cine. Y yo creo que por ese tema, y en esa época... Y hay que colocarse en la época también. Oye, lo solventaron más o menos bien. Sí, eso lo comentamos cuando la estábamos viendo, porque digo, uy, se están pareciendo mucho los efectos a esta otra peli que ahora hablaremos. Pero cortaron de golpe y lo salvaron antes de que se volviera demasiado cutre. Entonces, bien. Bueno, a mí aquí yo comentaría que quizás en la película lo estáis centrando demasiado en los efectos especiales. Y para mí lo importante no es eso. Para mí lo importante es lo que se ha comentado un poco por encima, que es el dilema moral de encontrarte en una situación en que tu superioridad técnica es aplastante y decides, ¿qué hago? Ya no es cambiar el futuro, es decir, defiendo a los míos, porque aquí llega un momento que se encuentran los dos, o sea, cuando viajan al 43, claro, nos encontramos con un portaaviones de última era americano y salen los F-14 y se encuentran con los Mitsubishi estos que son los japoneses. Y claro, es cuando dicen, oye, sabemos dónde estamos, sabemos lo que va a pasar y nosotros con un F-14 nos podemos cargar toda la flota japonesa. ¿Qué hacemos? Yo personalmente haría lo mismo que ellos, es decir, lo arramblo con uno, con dos, con tres. Después no, se deja un poco en el aire el tema, decir, bueno, hemos cambiado esto, ¿qué va a pasar? Pero al final te lo explican, que es lo bueno de la película. Cuando un poco se cierra ese bucle que vuelven otra vez al futuro, realmente no vuelven, es que pasa el tiempo. Pero yo creo que ese dilema es lo guay de la película. Es decir, podemos cambiar una situación, evitar una tragedia o una guerra y para adelante. Y se lo piensan poco, ¿eh? Sí, es yo lo. En efectos especiales no sé qué esperabais de esa película. No, no, pero sí, lo que hemos dicho de efectos especiales era bueno. Es decir, que tomaron conciencia de las posibilidades que tenían y lo gestionaron bien. Eso era lo que estábamos comentando, que hay otra película que no tomaron conciencia de las posibilidades que tenían y lo gestionaron mal. Entonces, esta es bien. Ah, vale. Sí, sí. Esta era algo positivo. Pues nada, pero creo que es muy chula, ¿eh? Yo creo que a mí me gusta. Es, sí, sí. Es entretenida. Tiene 45 años ya la película, ¿eh? Así que realmente sí, está. Tiene un punto de Daco y medio de Menino y medio del. Sí, sí. Hombre, yo la salvo, fijo. Tú es la salvas, vale. Es que muchas veces, a lo mejor esto te lo plantan hoy, peli de 2024, ¡buah! Y la que le cae es poco. Pero claro. Dices, ostras, hace 45 años, con los medios de hace 45 años. No, no, sí está. Y dices tú, ostras, creo que está bastante salvable. Sí, sí, sí. Yo ya he dicho que era porque es que el tema no me gusta mucho, pero bueno, está bien. Bueno, chicos, pues si queréis la dejamos ya pasar, que se la lleve el viento y vamos a por la siguiente. Esta es la que estamos haciendo referencia todo el tiempo, que se llama El Experimento Filadelfia, ¿vale? Estamos hablando de la peli de 1984, peli que no habíamos visto tampoco, yo no la había visto por lo menos, ¿vale? Ah, sí, estoy viendo que sale Stephen Tobolowsky, que lo acabamos de ver hace un poquito en otra peli de Viajes en el Tiempo. Yo creo que a los actores como que les mola el tema, ¿no? Porque hay muchos que se repiten en pelis estas de viajes. Bueno, pues eso. Entonces, esta película está protagonizada, es del 84, está protagonizada por Michael Paré y Nancy Allen. Y bueno, esta sí que es la que os decía antes, que no se dieron cuenta que no tenían suficientes efectos. Hay efectos que no tenían suficiente calidad y tiraron para adelante con lo que tenían, orgullosos ellos. Y la verdad que estoy viendo ahora que uno de los productores era John Carpenter. El primer guión es de John Carpenter, ¿no? Luego lo reescribieron 9 veces, creo, algo así. Yo creo que el guión tampoco está tan mal. La historia va de que en el 43 también, que también es de unos dos chavales que son oficiales de la Marina, pues forman parte de un experimento militar súper secreto. Y entonces el experimento consistía en que su barco no fuera detectado, ¿vale? Por los radares. Entonces el experimento sale de regulinchi y el barco pues desaparece y se traslada al futuro, al año 84. It was October 1943. The United States government authorized an experiment that would render its ships undetectable by radar. The experiment took place on a ship in Philadelphia Harbor. Generators activated, sir. For 41 years, the government denied it ever happened. I don't believe this. The Eldridge has vanished. Of course she has. She's radar invisible. No, sir. She's really vanished. But one ship did disappear, and two of the crew suddenly find themselves in the present. Maybe all this isn't real. You tell me this is my imagination? You think the Navy knows what they're doing? You saw the guys on the boat. This wasn't supposed to happen, Jimmy. Entonces, pues nada, pues ahí te explica un poco las peripecias que pasan estos dos oficiales y eso. Entonces, es una reflexión que yo tuve cuando leí esto de esta película es que ahí se aseguraron el tiro, ¿no? Porque se fueron al año 84, o sea, el viaje es hacia 1984 y la película se rodó en ese año. Entonces, tú te aseguras de que al futuro donde van no sea demasiado loco, ¿no? De que las cosas sean coherentes, porque es verdad que alguna vez, ahora me voy a salir un poco de tiesto, pero alguna vez ves alguna película así un poquito más antigua que a lo loco van a 2000, ahí sí, al 2024, ¿no? Y ya salen coches volando y cosas así, y claro, ahora estamos en el 2024 y tú dices, vale, qué ida de olla. Entonces, un viaje, una manera de asegurarse el tiro es empezar en el pasado y cuando viajan llegar a tu tiempo en el que estás ahora para que no patine mucho la historia. Dije, mira, estos lo han hecho bien para que no cante mucho luego si se equivocan. Pero es que el patinaje de esta película no va por ahí. Esto era solamente una reflexión. Entonces, di cuenta, ¿qué te pareció la película? Vamos a ver. Claro, yo esta la escogí, por eso quería pedir disculpas públicamente y fustigarme. Que venga la tía de la campana de Juego de Tronos. No, es que esto parece que lo ha dirigido el equipo creativo del equipo A, ¿vale? Es una puta mierda, pero vamos. Y es toda una locura. O sea, los soldaditos estos, los marineros, viajan al 84, ¿vale? Y de repente están en un bar de carretera y se escapan con una tía, que es Nancy Allen, a punta de pistola. O sea, con la pistola en la cabeza de Nancy Allen, ¿vale? A esta tía le entra un síndrome de Estocolmo de cágate lorito. Sí, sí, sí, sí. Que no se entiende. Bueno, porque ve al chaval que es guapete y ella está sola, sí, bueno, y dice... Pues, debería estar en su momento álgido, pero vamos, Michael Paré no da de sí, ¿no? Porque no es buen actor, ¿no? O sea, y luego, ¿qué más pasa? Bueno, y le dice el tío, mira, vámonos para California. Y le dice ella, sí, no tengo problema, vámonos para California. Así que se van los tres. Hay un momento dado en el que el compañero del Michael Paré, como sobra en la historia, pues lo matan. Claro. O sea, no lo matan, bueno, se lo mandan al futuro, ¿vale? Ya va sobrando porque necesitamos al chico y a la chica. Claro. Juntos, o sea, en el motel sobra el fulano ese. Claro, claro. ¿Y qué más pasa? Bueno, luego todo ya es una... Sí, hay una tormenta temporal ahí y todo eso. Es que es... A mí me hizo muchísima gracia cuando están... Hay una persecución entre unos viñedos. Y claro, y los militares van en coches normales. Es como en el equipo A, que van en coches normales. No tenían ni insignia ni nada. Y hay un coche que se cae de un terraplén, el coche que les persigue, el coche explota en llamas, cayéndose por un terraplén de 2 metros. ¿Eh? Y de repente se para Michael Paré y Nancy Allen y sale Michael Paré hacia el coche en llamas. Y dices, joder, va a salvar a la gente que se está muriendo ahí, ¿no? Y dices, los cojones. Va a coger los planes de... Va a coger los papeles que le van a dar la información de dónde está el jefe del proyecto ese que fue el experimento de Filadelfia. Es decir, todo es una locura que la ves y te ríes por no llorar más. Pero Michi, no, tú no estuviste atento al programa de los clichés, que uno de los clichés era que un coche cuando cae siempre explota. Sí, sí, pero este coche, o sea... No sé, es un cóctel molotov de coches. Siempre explotan. Porque en algo tienen que gastar los fuegos y los explosivos. Luego hay escenas donde tiene que llorar él, ¿no? Y le meten una de colirio. Es decir, o sea, están haciendo plano contra plano con Nancy Allen, ¿vale? Y cada vez que vuelven a él, le han echado un nuevo colirio. O sea, le han echado más gotas, ¿no? Para que... Es una cosa malísima todo. Yo les vi poca química, también. Yo le pensaba, este hombre que se vaya al pasado y no vuelva, porque pobre chavala, de verdad, Y en la época estaba también, creo yo, destinada a, venga, peli fácil, dinero rápido. y ya está. Ponía pasta John Carpenter, que creo que hizo bien en desembarazarse de luego lo que era todo, tanto lo que él solía hacer, música y dirección. Dijo, esto ya que los palos para otros, pero creo yo que vio dinero fácil. Y bueno, dos actores que creo que él es el de el Expreso de Medianoche, puede ser. No, no es el mismo, ¿no? Ah, vale, este vale. Es de Calles de Fuego, aquella de... Ah, vale, sí, es verdad, Calles de Fuego. Sí, eso, un actor que en los 80 hizo sus 3-4 pelis, boom o medio boom, y Nancy Allen, pues, aunque luego se hizo más conocida por las de Robocop, pero bueno, en la época estaba casada con Brian de Palma, y claro, Brian de Palma pues la metía en sus pelis. O sea, eran dos caras de que en principios de los 80 pues sonaban y nada más. Y peli para ganar dinero y con dos actores medio conocidos, no muy conocidos, pero sí medio conocidos, que si a lo mejor pasabas por delante del cine y veías la marquesina, pues decías, ay, mira, tenemos algo que hacer hoy. No, pues vamos a verla. Sí, es que la peli es que está muy mal hecha. O sea, el experimento en sí, cuando desaparecen y todo, eso es horroroso, ¿eh? Sí, sí. Eso es de vergüenza. Y cuando se caen ahí, a que viajan el tiempo, es horroroso. Ese trozo, esa parte es horrorosa. Pero para mí el problema no es realmente el gráfico. Porque al final es una película que hoy en día sería de sci-fi, ¿no? De bajo presupuesto. Pero aquí yo veo dos problemas gordos. Uno es que centran demasiado la historia en... Al final se convierte en una historia de amor. Empieza como una historia científica así. Y acabamos una historia de amor pesada y cansina. Que llega un momento que a mí me recordó la película de la isla. Que van huyendo, uno los ayuda. Un plan raro. Pero al final, no sé si es que le sobraba tiempo de metraje. Y se saca lo de la ciudad esta, que también y con el agujero negro, que iba a desaparecer. Entonces ahí ya hacen una mezcla de un revoltijo, que yo creo que ahí es donde la gente se aburre. Yo al menos me aburrí. Pero por ejemplo, en Terminator, vale, que también hay una historia de amor, pero esa historia de amor es bonita. Pero esta historia de amor es que es muy, muy, muy mierda, iba a decir. Del mismo año son. Sí, pero es que no te la crees para nada la historia de amor. Es que no parece para nada que se quieran, no sé. El Terminator te da pena de que él muera, pero creo yo que en esta te da igual. Sí, esta yo a mí no me transmitió que se quisieran, y en la otra sí. No, hay una película, no recuerdo el nombre, que es de Mel Gibson, que es también como un aviador, que no recuerdo si es que viaja en el tiempo al futuro o si es que lo... Correcto, que al final dices, básicamente la película es de lo mismo, pero el feeling es mucho mejor. Al final dices, bueno, quiero hacer una romántica, pues hago una romántica. Sí. No hago una remezcla aquí mal hecha. Hay otro detalle que a mí me hizo gracia, que es algo que se ve en algunas películas de este género, ¿no? De viajes en el tiempo, que es cuando el viajero en el tiempo empieza a ver las cosas distintas de la época a la que he viajado, ¿no? Eso pasaba también en la que comentamos el otro día de los pasajeros del tiempo, ¿no? Cuando está en San Francisco y tal. Pues en esta, de repente, hay una escena con un travesti en una celda. O luego hay un momento en el que están por la carretera, pasa un Porsche, como se diga, se les adelanta y dice él, ¿pero qué es eso? O sea, como si la gente en 1945 fuera idiota. No había travestis, no había homosexualidad, no había coches. No. Esto, wow, ¿qué es esto? Por Dios, no entiendo nada. Pues, sí, no sé. También. Igual que eso, también es verdad que al principio que llegan al bar, el prota se tiene que ir y el compañero se queda viendo una tele y sale una chavala desnuda y se queda como de, ¡ah, una mujer desnuda! Y es como, a ver, hijo de Dios, ¿de dónde has salido tú? Sí, es que no eran idiotas en esa época, coño. Pues sí. Bueno, pues si queréis, si alguien tiene algo más que añadir, si no, la metemos en el cajón esta también, del olvido. Sí, pero tira la llave. Tiro la llave. Venga, pues vamos por una un poquito mejorcita, para menos para mí, que es Looper. So you're me in 30 years. So I'm staring into your eyes. It's too strange. Your face looks backwards. Do you know what's gonna happen? You done all this already? As me? I don't want to talk about time travel. We both know how this has to go down. So why don't you do what old men do and die? Why don't you just take your little gun out from between your legs and do it, boy? Looper ya es más modernita, es del año 2012. La nombramos el otro día un poquito en referencia a la caracterización que hace Joseph Gordon-Levitt con Bruce Willis. Sale también Emily Blunt y Paul Dano y Piper Perabo y más gente. Entonces, esta peli está dirigida por Ryan Johnson. Los otros directores no los he nombrado porque no sabía quién eran, pero este sí. Entonces, el guión también es suyo. Y bueno, esta peli, el título indica como que es Looper, de que es como un bucle, pero en verdad no es un bucle tipo que se repita todo el día, sino que es más bien que la persona, en este caso Bruce Willis, ¿no?, se acaba encontrando consigo misma en el pasado, como que su línea temporal es circular, ¿no?, y acaba encontrándose consigo mismo. Es que no quiero hacer mucho spoiler, pero bueno, por si acaso. Y se trata de, es como un thriller, ¿no? Una distopía un poco, y son unos señores en el 2072 que son asesinos un poco a sueldo, y entonces los envían al futuro a cometer asesinatos y luego vuelven otra vez para atrás y siguen trabajando como para una especie de mafia y tal, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que el problema de esta película, haciendo un poquito de spoiler, es cuando al Joseph Gordon-Levitt le encargan cargarse a sí mismo del futuro. Es como que estos asesinos, cuando ya han cumplido su función o se quieren salir un poco del sitio donde están, pues los mandan a ser perseguidos para que los maten, y justamente este tiene que matarse a sí mismo, ¿no? Pues ahí empieza un poco la temática de la peli. ¿Qué os pareció la peli? ¿Os gustó o no? Vamos a ver, yo la estuve viendo, ¿no?, otra vez. Vamos a empezar por el principio. Lo hemos explicado regular. Es que hay mucha tela que cortar con esta peli, ¿no? Vamos a ver, está el Joseph Gordon-Levitt, todo el primer tramo de la película, ¿no? Que digas alerta spoiler. Es que si no haces spoiler, la gente no lo va a entender en la vida. Venga, no, quien no, ya la no, haya visto, que se vaya por ahí. Y el que la haya visto. No, no, no, sí, sé. Sí, es que es una peli que si no explicas bien, hace mucho spoiler, cuesta entenderla. Bueno, tenemos a Joseph Gordon-Levitt, que se llama Joe, o sea, como él mismo, y trabaja para una organización dirigida por un señor que viene del futuro, ¿vale? Que es Jeff Daniels. Entonces, ¿qué pasa? Que los loopers, estos asesinos, ¿no?, que se cargan a gente que mandan desde el futuro, los loopers acaban por cerrar su loop, o sea, por cerrar su bucle, matándose a sí mismos. ¿Qué es lo que quieren? ¿Todos? Sí. Ah, vale. Sí, esa es la parte mala de su negocio, es que acaban matándose a sí mismos, pero cuando acaban matándose a sí mismos reciben la mayor paga de su carrera. Y ahí se retiran y a vivir hasta que se mate él mismo. Bueno, toda esta premisa ya es muy cinematográfica, pero no tiene sentido porque tú puedes... La idea es que en el futuro la ciencia forense está tan avanzada que no pueden matar a la gente allí. Tienen que mandarla a otro lado. Bueno, tú tienes una máquina del tiempo, los puedes mandar al fondo del mar si quieres. Ya te olvidas de los loopers y de la película entera. Los mandas al espacio, al fondo del mar, o sea, todo eso no se explica tampoco, pero bueno. Es decir, que eso ya es un poco inconsistente, pero bueno. Pero entonces no tendrían el incentivo de matar, o sea, el joven, como si dijéramos, tiene el incentivo de que va a recibir la pasta, ¿no? Un poco, si lo mandas al espacio. Los jefes del joven, los que le dan el dinero, podían matarlo mandándolos a un volcán, a los fulanos estos, ¿me entiendes? Pero ¿y no entonces cómo le dan el montón de dinero? Pero que no hace falta un looper, joder. Que no hace falta. Que tú coges al tío que te quiere matar, lo metes en la máquina del tiempo, vale. Y lo mandas al espacio exterior, joder. El Looper es como la tienda física. Ya. Si quitamos la tienda física, compras directamente de internet. Ya, ya. No hace falta, pero hace falta para la peli nada más. Para Ryan Johnson, bueno, total. Y luego, ¿qué pasa? Que hay un momento dado en el que nos cuenta la línea temporal hasta que se hace mayor Bruce Willis. Es decir, desde que vemos cómo mató a Bruce Willis y luego sigue esa línea temporal y luego Bruce Willis, cuando le toca su momento en la máquina del tiempo, decide meterse por su cuenta, pero como se ha zafado de los malosos, ya es capaz de colocarse de frente y es capaz de zafarse de su propia muerte. Es decir, que rompe la idea de su propia muerte y se escapa. Y ahí esa es la historia, ¿no? Ahí empieza un poco la historia de... Que tampoco es que no... Tiene muchos agujeros esta historia, joder. Porque, por ejemplo, te cuenta que los loopers viejos, cuando van al presente, vamos a llamarlo presente, que, bueno, cuando vuelven al presente, digamos que representan la línea temporal del futuro. Es decir, que si un looper joven se hace una herida en el brazo, aparece en el looper viejo inmediatamente. Es decir, como que están coexistiendo dos líneas temporales ahí, ¿no? Es solamente una persona, ¿sabes? Ya, pero vamos, le está afectando en el instante, en el mismo. Pero no tiene sentido, porque si tú te haces una herida, debería aparecer con esa herida desde el minuto en que viaja al pasado. Es decir, que no tiene sentido. No. A ver, intento explicarla un poco. Digamos que los loopers tienen en su contrato la condición de que ellos trabajan como looper, pero llega un momento que los jubilan. Y es cuando se matan a sí mismos, cogen todo el dinero y los dejan 30 años para vivir la vida como quieran, como un millonario, como un rico. ¿Qué pasa aquí? Que en este caso, Bruce Willis, que es el looper principal, ya de mayor, su vida idónea, armónica, preferida, se la cargan. O sea, le matan a la esposa. Entonces él dice, ostras, mi vida bonita, mi vida angelical, me la habéis jodido. Pues dice, no, cuando vaya a volver para atrás, voy a cargarme a todo este negocio. Esa es la razón por la que él vuelve hacia atrás y no se deja matar. Él busca la venganza. Entonces él quiere matar en el pasado a la persona encargada del futuro de joderle la vida. Hay una cuestión que es lo que he comentado, ¿no? De que si tú cambias, es decir, si Joe joven hace algo, inmediatamente eso queda reflejado en el Joe viejo, ¿vale? Claro, porque es el mismo. Vale, pero hay un momento en el que el Joe joven está donde está el Rainmaker, ¿vale? El mafioso este que es un niño, ¿vale? Sí. Bueno, pues si está ahí, el recuerdo de ese momento debería aparecer inmediatamente en la cabeza de Joe viejo y no tiene que ir andando por casas matando a jóvenes que no son el que es. No sé si me explico. Sí. Pues entonces, claro, sí, pero él en el momento que el Joe joven descubre a ciencia exacta quién es el niño que luego de mayor se hace un cabroncete, es cuando el looper viejo, el Bruce Willis, es cuando dice, ya sé cuál es. Por eso el Joe joven dice, va a venir para acá, porque ya lo sabe. Claro, pero lo descubre en ese momento. En el momento en que lo descubre el joven, se entera el viejo. En el momento que tiene una raja en la mano el joven, le aparece al viejo. O sea, en el momento que hay una alteración en el joven, instantáneamente se produce en el viejo. Claro, cuando el pasado cambia, el looper viejo le cambia los recuerdos o le vienen recuerdos nuevos. Por eso la línea temporal se va alterando constantemente. Creo que la voy a tener que ver por tercera vez. Sí, sí. Luego hay una... Luego el tema este de la... El tema este de la del niño, claro, es que a mí me haría falta media hora más solo para... O sea, me gustaría saber la evolución del tipo este en el futuro, ¿no? Que claro, si cuentas eso te va a tres horas la peli, ¿no? Pero digamos que es un personaje que lo conoces de lo que cuentan los demás personajes, ¿no? Sí. ha aparecido en el futuro y en 2-3 meses ha conseguido controlar todas las mafias más importantes y todo eso, ¿no? Pero también lo explican. A ver, el niño explica en el primer momento que tiene poderes telequinéticos. No, si yo no digo que no lo explique, yo digo que no lo muestra. Que tú quieres verlo, quieres Looper 2. Joder, no. Looper 2, la vida del niño. Vamos a ver, cuando tú haces una película, joder, no, de acuerdo, puedes hacer eso, pero es que no es muy cinematográfico que tengas personajes diciendo lo que hacen otros personajes que no aparecen nunca, tío. A mí me gustaría poner, por ejemplo, una secuencia corta de, ¿sabes? De igual existe por ahí, no lo sé. Del maloso ese del futuro, ¿no? No, pero a ver, se sobreentiende. El niño tiene poderes de telequinesis, en el que de pequeño ve como un Looper mata a Emily Blunt, a su madre, a su madrastra, a quien sea, y así. Entonces ya se sabe de que su futuro va a ser cargarse a todos los Loopers. Claro, no. No se sabe realmente cómo el niño mató a su tía, creo, si no me equivoco. Exactamente. Bueno, entonces, que es muy lioso, tío. A mí lo que más me gustó es la escena de cuando se juntan en el bar de este de carretera, ¿no? Los dos. El cara a cara ese está chulo. El cara a cara está muy chulo, sí. No sé si recordáis del anterior episodio nuestro de Hijos de la Cinefilia. Hice yo una referencia a esta peli. Y dije, en el DVD viene la mayor cantidad de escenas no incluidas es verdad. Que yo he visto en una peli. ¿Y ahí sale el chaval? Creo que, aparte de volver a ver la peli una tercera vez, pero es bueno porque me habéis descubierto cosas que yo no había caído. Entonces, ahora la veré con mejores ojos esta tercera vez y prestaré más atención. Pues yo calculo que la peli, si le metemos todas las escenas no incluidas, como dije en el episodio anterior, se va a una duración de entre media hora y 40 minutos más, ¿eh? Que ahí puede que te aclare o puede que nos líe más. No, ya os contaré. A mí me gustó mucho la peli, me planteó un mundo, una distopía muy interesante. Y los personajes me atraparon bastante y la historia también. Es verdad que yo no me pongo mucho a analizar si cuadra o no cuadra, así que es verdad que hay veces que hay cosas que chirrían mucho, pero me suelo dejar llevar bastante por la historia y a mí me gustó mucho esta peli. No, está bien. A mí solamente me chirría un poquito el final. Es el que me dejó un poco con mal sabor de boca. Me esperaba algo más. Aparte de que eso sí, admitidme que Bruce Willis aquí lo vemos en plan jungla de cristal, pero siendo humano, es decir, le dan de vez en cuando, no es tan claro. Superior. Es que se supone que es viejito, ha llevado una vida cañera de ser un agente, de matar gente, y ahora ya está el hombre castigado ya con los años, sí. Y lo van a retirar también es porque ya no va. No corre tan rápido. No, pero eso voy a decir, de que aunque sea un agente especial, ¿no? Con sus habilidades, pero que dices, oye, te dan un palo y te lo dan, y te duele, ¿no? Claro, más real, ¿no? Sí. Y en la jungla se cortaba los pies con cristal, tío. Siempre ha sido sufriendo, siempre, pobre. Sí, porque en El Protegido le daban caña también. La verdad que el pobre lo ha pasado mal. No ha sido como Tom Cruise, que siempre salía sin despeinarse. Este se ha quedado calvo, el pobre. Bueno, pues nada, si queréis pasamos a la siguiente, si nadie tiene nada que añadir de esta. Venga, pues otra. Venga. A ver, esta también es de superhéroes, ¿vale? Es, a ver que la diga bien, X-Men, pero de la segunda trilogía, ¿vale? Días del Futuro Pasado, que es la segunda peli de la segunda trilogía, donde sale Hugh Jackman, como lo veis, ¿no? Tal, bueno, James McAvoy, todo el rollo. Entonces, ¿qué pasa? Que se juntan pues el Magneto y el profesor Xavier de las nuevas pelis con los actores antiguos, porque como viajan en el tiempo, sobre el que, a ver, el que viaja en el tiempo es Hugh Jackman, ¿vale? Es el único. Porque como él lo ve y no se muere, pues a este vamos a mandar. Entonces, la peli empieza en que hay una guerra, que se están muriendo casi todos los X-Men porque han fabricado una especie de super mega robots, ¿vale? Que están matando a todo el mundo y entonces mandan al Lobezno al pasado para que intente solucionar aquí el problema de base, que investigue a ver cómo, cuándo se empezaron a fabricar estos robots y que deslíe pues todo el follón, ¿vale? Entonces, pues nada, al viajar al pasado, pues claro, se encuentra al profesor joven y a Magneto joven, y hay momentos en que se cruzan un poco las líneas. Yo como soy muy fan de las dos sagas, de las dos trilogías, pues me hizo mucha gracia que se encontraran jóvenes con mayores. Y a mí me gusta mucho esta peli. Luego lo de siempre, ¿no? Magneto la empieza a liar parda y cuando va lo ves no al pasado, pues pasan de su cara, que es un poco la gracia, ¿no? Al principio de la peli, hasta que consigue convencer un poco a la peña de que le eche cuenta, se encuentra ahí pues el profesor todo drogado todo el día, que pasa de todo y le cuesta mucho. Te angustias mucho porque, claro, yo pensé, bueno, ahora viaja al pasado, habla aquí con la gente y nada, pim pam. Y claro, dices, madre mía, menudo marrón te has encontrado. Ahora arréglalo y luego a ver si te pueden ayudar. Sí, sí, creo que la peli se va a las 2:15 y parte del metraje es eso, el pobre hombre, el pobre lo ven, ¿no? Oye, que yo he venido para esto, que está sucediendo esto. Y la gente diciendo, prácticamente, la gente le está diciendo, venga, llámame, que yo me voy a venir aquí ahora con historias del futuro. Sí, hombre, del futuro viene tú, ¿eh? Y... Pobrecito. A ver, yo creo que la película realmente está súper bien estructurada. Porque como acaba de decir Luis, me dice, en 2:15 es que se cuenta todo. Sí, sí. Decir, todo lo que pasa en el futuro de cada personaje, lo que luego va a su evolución. Aquí se explica perfectamente cómo cada persona llega hasta el punto final. Y bueno, yo la verdad que creo que la actuación de Michael Fassbender es brutal en esta película. Sí. Creo, lo siento mucho, habrá fan de Jennifer Lawrence, de Jace McCovey, creo que se llama, ¿no? El que hace de Charles Xavier. Sí, McCovey, sí. Pero creo que Michael aquí es que los fulmina. Bueno, porque es como siempre, es el más chungo y el más malo y el más molón. Eso sí, sí, o el papel que tiene, el argumento, o el diálogo que tiene, pero es que es buenísimo, es que es el típico cabronazo que es muy cabrón y muy bueno a la vez. Sí, pero es un cabrón que te cae bien. Sí, sí, sí, sí, exactamente. Es el Vegeta de los X, ¿verdad? Pero cuando era Magneto, bueno, cuando es el Magneto mayor, también te cae muy bien ese personaje. A mí me cae muy bien el de la primera trilogía. Es un malo que te cae simpático. Sí, creo que en la trilogía original se usa varias veces, Magneto usa varias veces la frase pobre Charles. Pobre Charles. Como diciendo, ay, el mundo de fantasía tuyo, hijo. Bueno, porque siempre son medio amigos, aunque sean archienemigos, siempre acaban jugando ajedrez, siempre son como, bueno, porque queremos cosas diferentes, pero como que se caen bien entre ellos. Hombre, es que lo explican en la película, que al final tenían una gran relación de juventud, sí, claro, estar mucho tiempo juntos. Sí. O sea, a mí esta me gustó mucho, y me gustó mucho luego también cuando van contando pues todo lo de la mística, cuando el Peter Dinklage le intenta atrapar y está, y los robots cómo los van fabricando, la verdad es los centinelas, que está muy chulo todo lo que va pasando, ¿no? Tiene un poco de todo, tiene comedia un poco, tiene acción. Si esos centinelas hubieran sido unos Terminator, ya apaga y vámonos. Es otro nivel, ¿eh, Luismi? A ver, pero el Terminator, bueno. El 800, ¿no? Hombre. Vale. A ver, ¿qué os pareció la escena? A mí, de los momentos que más me gustan es la escena de Quicksilver, donde están entrando a rescatar a Magneto, ¿no? Y está, y se encuentran, no sé si es en una cocina o dónde están. De repente hay... el tipo este como que se pone, mete quinta o mete 500 o lo sabes, se pone los auriculares a escuchar musiquita y a cambiar el rumbo de las balas y todo esto, ¿no? ¡Nobody move! ¡Hold it right there! Charles. ¡Don't move! ¡Hands up! ¡Or we will shoot! ¡Freeze him, Charles! ¡I can't! ¡Hands up! If I could save time in a bottle, the first thing that I'd like to do is to save every day till eternity passes away, just to spend them with you. If I could make days last forever, if words could make wishes come true, I'd save every day like a treasure, and then again I would spend them with you. But there never seems to be enough time to do the things you want to do once you find them. I've looked around enough to know you're the one I want to go through time with. Me parece súper icónica esa escena interpretada por Evan Peters y de lo mejor de la peli, desde luego. Sí, sí. Yo también concuerdo que es de lo que más me gustó de la película, esa escena me encanta, y cuando estaba viendo Flash el otro día, estaba pensando, hostia, estaba viendo la escena de los bebés, ¿no?, por ejemplo, y decía, hostia, qué diferencia de haciendo más o menos lo mismo, cómo puedes sacarle genialidad y brillo a algo o que parezca lo más cutre del mundo. Y aparte de que Evan Peters es, a mí me parece súper buen actor porque lo hace muy bien, y he visto otras cosas suyas que me gustan mucho en esa escena, es que le cae al pelo. O sea, él es el típico, bueno, pues que sabe que tiene poderes pero que no se lo toma demasiado en serio, va a su rollo y se pone su musiquita y va haciendo un poco de, se lo toma eso a cachondeo, pues ahora le pongo aquí, es joven, adolescente, y es lo típico, ¿no? Si tuvieras poderes, ¿qué harías? Pues tonterías, como hace el chaval este. Y va muy sobrado, va muy sobrado. Hostia, pero es que es genial, a mí me encanta. Sí, yo quería decir que en esta escena que habéis dicho, que la habéis comparado con The Flash, si recordáis la película de Flash, le dan un tirito a esa escena. Y este que le dicen a Barry, bueno, y si vas a alta velocidad, ¿cómo haces para tocar las cosas? Y él dice, no, tengo que acercarme muy despacio a ella y no puedo cogerlas, tengo que arrastrarlas, porque si no las destruiría. Y luego explicaron que era un tirito a esta escena de Quicksilver, en que la velocidad que coge, creo que coge una pecera, un pez y algo así, si realmente lo hiciera como así, todo lo rompería. Entonces, en la escena de Flash de los bebés, hay una escena que hay un bebé y lo coge así como que no lo coge, lo va como arrastrando muy despacio. Chorradas que hacen un poco entre DC y Marvel para criticarse unos a otros. Y lo meten en un microondas, gran idea, porque así cuando se cae no se espachurra, venga, hombre. Pero ahí pensasteis, en esa zona del microondas, ¿pensasteis qué hace? Sí. Sí, ¿verdad? Sí, hombre, dije, ¿qué coño estás haciendo? O sea, que un microondas no es, a ver, que si se espachurra, se espachurra, que no es una caja fuerte blindada, ¿verdad? Pero bueno, ya está. Hay un detalle que es una incongruencia, ¿no?, de la escena de X-Men, que es que cuando se ponen los auriculares, vamos, esto lo leí yo, o sea, no soy físico, lo leí de un tío que parecía que sabía, ¿no? Cuando se pone la música, el radiocasete ese debería ir zumbando como 100 veces la, o sea, no sé a qué velocidad, pero súper veloz, ¿no? Para que él pudiera escucharlo a esa velocidad como normal. Es decir, tendría que tener un radiocasete único en el mundo que fuera una velocidad brutal, ¿no? Si quita esa. Bueno, es que yo creo que en este tipo de películas te tienes que dejar llevar un poco, porque es que, a ver, no puedes analizarlo todo. A ver, es para disfrutar, son películas de acción, de superhéroes, y como te pongas a analizar todas las cosas, seguro que salen millones de cosas que no pueden ser. Pero bueno, no sé, esa escena me parece muy chula y ya está. Pero más chula y bien hecha y bien conseguida y... Porque para mí es lo mejor de la película, ¿eh? Tan chula que para la siguiente parte hicieron una... muy similar. Muy parecida. Sí, cuando lo van a buscar, ¿verdad? Sí, sí. Sí, cuando él va a la mansión de los, bueno, no es mansión, al colegio de los X-Men. Sí. Y explota, ¿no? Sí, eso. Y uy, casualidad. Casualidad que hay una explosión cuando yo llego. Pues. Aquí lo que no sé si es luego por falta de presupuesto, porque cuando se le ve hacer esta escena y luego realmente poquito más. Bueno, sí, la verdad es que sí, no tiene mucho peso luego, ¿no? No, es como le dan esa cena para que se luzca y luego ya, oye, que el presupuesto que se nos va de la película. Para molar y ya está. Sí. Hombre, sí que es verdad que si lo tuvieran en su equipo así como un habitual, pues, hombre, les resolvería muchos problemas. La verdad es que lo tienen desaprovechado el chiquillo. Sí. Muy bien. Pues, ¿alguien quiere añadir algo más de esta peli? No, vale. Quien no la haya visto, que la vea, que está muy bien. Sí. Bueno, estoy yendo por orden, ¿vale? Ahora vamos a hablar de una gran película. Si hablamos de películas de viajes en el tiempo, la primera que le viene a todo el mundo es esta película, ¿vale? Y el otro día no la nombramos, pero vamos a hablar un poquito, aunque se haya hablado de todo de esta peli, pero vamos a darle una vueltecita más, o al menos a modo de homenaje, que es Regreso al Futuro. ¿Qué te había dicho? ¡140 kilómetros por hora! El desplazamiento temporal ha ocurrido exactamente a la 1:20:00. ¡Abrasa! ¡Por Dios, Doc! ¡Has desintegrado a Einstein! ¡Cálmate, Marty! ¡No he desintegrado nada! La estructura molecular de Einstein, como la del coche, está completamente intacta. ¿Entonces dónde demonios están? La pregunta apropiada es ¿cuándo demonios están? Verás, Einstein se acaba de convertir en el primer viajero en el tiempo del mundo. ¡Lo he enviado al futuro! Un minuto en el futuro, para ser exacto. Y precisamente a la 1:21:00 los alcanzaremos a él y a la máquina del tiempo. Un momento, Doc. Oye, ¿me estás diciendo que has construido una máquina del tiempo con un DeLorean? Yo creo que si vas a construir una máquina del tiempo en un coche, ¿por qué no hacerlo con clase? Además, la construcción de acero inoxidable produjo la dispersión del flujo... ¡Cuidado! Entonces, Regreso al Futuro es una peli del 85, también tiene sus añitos ya, dirigida por Robert Zemeckis, como todo el mundo sabe, y protagonizada por Michael J. Fox y Christopher Lloyd, ¿vale? Entonces, pues bueno, estoy viendo, por ejemplo, que Crispin Glover el otro día salía también, hacía un papelito en la del jacuzzi al pasado, supongo que le molaría el tipo de pelis. Y bueno, esta es una película que es una gran referencia a las películas de viajes en el tiempo y además un clásico y una película de culto de toda la generación de los 80, 90 y que hoy en día sigue siendo una peli muy visible que le gusta a mucha gente y yo creo que sigue siendo una gran película. Yo decir que para mí, claro, en los años 80 para mí esta era la mejor película de la historia. Fíjate, la gilipollez. Bueno, no tanto, claro. No, claro, porque mira, no tenía mucho bagaje ya personal, ¿no? Y tal. Y no, desde luego, estaba pensando yo, claro, la primera seguramente es la más sólida, bueno, la tercera es súper floja, en mi opinión, ¿no? La primera establece el mundo y la segunda como que juega con ese mundo, ¿no? Y para mí las dos son bastante brillantes, ¿no? A mí la tercera me gustó mucho también, ¿eh? Yo creo que a lo mejor ya es nostalgia de querer más de lo mismo, pero a mí me parece una trilogía que se sostiene muy bien las tres. No sé, a mí la tercera me aburre soberanamente y de hecho se nota que las rodaron a la par, ¿no? La dos y la tres las rodaron una detrás de la otra. Y yo creo que eso se nota, ¿no? Como que llegaron sin fuelle a la tercera, en mi opinión. Bueno, para mí la primera es la mejor también, con diferencia, pero las otras dos creo que están muy dignas. Yo creo que es la típica película perfecta en la que Luis Mil, si se lo ha currado bien, se puede hartar a decir anécdotas. No he buscado muchas porque como no se han asignado peli a cada uno, pues... No he buscado mucha. Lo que sí te digo es que la he visto varias veces. En plan, a ver si le pillo algo, pero algo en plan... Fallo, ¿no? Fallo. Y joder, no. Al final, sin exagerar, ¿eh? Yo he podido ver esta peli desde mi niñez veintitantas veces, porque yo creo que esta es de las que hay que ver una vez al año. Y, ostras, y alguna vez que me he sentado en plan voy a pillarle algo, nada. O de cosas que he leído, no, sí, porque hay un fallo, yo no sé dónde. Te pones a ver la peli y dices, ¿qué va? El fallo ese no es. Ay, ahora me he acordado que ¿dónde salía en la peli de Flash? Que hablaban de viajes en el tiempo y decían que el que hacía de Marty McFly no era Michael J. Fox, era, ¿cómo es? Eric Stoltz, que se ve que hizo alguna prueba para la película, pero no... No, empezó a rodarla. Sí, sí, hay y en uno de los universos de Flash, pues era él el que hacía de Marty McFly. Claro, porque estaba ocupado haciendo la sitcom esta, Michael J. Fox, los problemas crecen. Bueno, no sé, una vez. No sé. Y entonces no podía por el tema, y de hecho cuando la empezó a rodar, estaba rodando al mismo tiempo la sitcom y la película. Prácticamente no dormía este muchacho. Sí, ¿no? Pues de esta peli también quería destacar mucho la música, que la música es que es brutal. Yo creo que acompaña muy bien a la película y también, al igual como la peli, se ha hecho un clásico. Hombre, esta es Alan Silvestri, seguramente la mejor sea esta. Luego tenemos Depredador, luego tenemos Forrest Gump y esas son sus grandes obras maestras, ¿no? Avis. Luis me con su cruzada con Avis, pobrecito. Pues sí, no sé, es que de esta peli al menos quería nombrarla un poquito porque no vamos a hacer un par de programas especiales de viajes en el tiempo sin nombrar Regreso al Futuro, pero es que yo creo que todo el mundo la ha visto y todo el mundo sabe ya un montón de cosas de la película y bueno, era un poquito más que nada por hacerle un poquito de homenaje y que tuviera presencia, porque es que si es lo que dijimos el otro día, que si nos podemos hablar de esta película a fondo, pues hacemos un podcast entero solamente sí. Hablando de ella. Que por cierto, claro, es que tenemos ahí el cuasi incesto en mitad de la película, para ser una peli familiar es un poco fuerte, ¿no? Bueno, imagínate, sí. Imagínate lo que hubiera pasado si estos dos hacen el tal. Luego, tiene un hijo que es su... Es el mismo. Vuelve al futuro y tiene un hijo que... Vamos a ver. Bueno, había una peli de eso, ¿no? No hay una peli que sale Ethan Hawke, que él es su propio padre. Era y madre. Y madre, como un poco ida de olla. No, pero aquí sería su hijo hermano. O sea, una cosa muy loca. Bueno, sí, yo creo que eso no, no. Pero bueno, en esta, por ejemplo, sí que se ve que se pueden alterar el futuro, está guay. Y en esta, yo creo que fue la, al menos que yo descubrí, la primera que empiezan a eso, a viajar al pasado para, a viajar al futuro para conseguir pasta con el tema del almanaque ese de deportes, ¿no? Y a raíz de esta peli, bueno, en la segunda sí, pero que a raíz de esta peli es como que te queda la idea de si fuera el futuro, pues jugaría a la lotería para conseguir pasta, ¿no? O apostaría en de esto, ¿no? A mí se me, después de ver la peli, es una nueva idea que se me desbloqueó, ¿no? De si voy al futuro, me compraré un almanaque deportivo. Bueno, a mí solamente se me quedó en esta película en el tintero la cosa de decir, me voy a regresar al futuro 3, a la parte 3, a cuando vuelve en el tren volador. Que dije yo, bueno, ¿y esto cómo lo ha hecho? Esa fue mi duda, porque en Ah, pero el... eso no se explica, eso del futuro. Ya, por eso que planteamos en que él se queda en el 885, en el que se dice, vamos, el problema es que no hay ni gasolina. Y de golpe, en 7, 8 años, porque ya aparecen los críos así, con una cierta edad, dicen, 10 años has hecho un tren, tienes el plutonio, tienes la Pero yo no creo gasolina. que, yo no creo que lo haya hecho en 10 años. Es como que ha viajado mucho y mientras tanto va viajando, pues él, los niños se van haciendo mayores porque lo van acompañando a lo mejor en los viajes o no. Pero él pues va y vuelve y va para adelante, va para atrás, a lo mejor en una de estas, imagínate que están los niños normales pues con 3 años y él dice, ahora vengo, que voy a por pan y ahora se va al año 800. 25.000 y entonces ahí aprende cómo se hace, como tú decías, ¿no? El otro día que te irías al futuro para aprender cosas, ¿no? Pues aprende cómo se fabrica un tren así y luego vuelve, ya estoy aquí, cariño. Y entonces Voy a pues hacer se un tren. pone, voy a hacer un tren y se pone a Vale. fabricar. Bueno, tu lógica es buena, vale, aplastante. Gracias. Sí. Es que le doy vueltas a estas ¿Qué cosas estás también. haciendo, cariño? Un tren. Un Y tren. lo vi hace un tiempo. Pues sí, pues eso, que esta peli tiene mucha miga, las canciones, la música, todo, todo, los personajes son súper carismáticos todos, todo el mundo quería tener un patinete volador y todas las cosas de la peli. Yo creo que todos la tenemos mucho en nuestros corazones y nada, pues hasta Sí. aquí A este mí me mundo. gustaría saber que en el guión original la máquina del tiempo era una nevera. Sí, Sí. eso Y dijimos el me otro día. hubiera gustado saber o ver el guión de esa película, decir, la trama de qué va esa película. Es decir, Pero de ¿cómo que... metes ahí a Tora Peña y dónde metes el concentrador de flujo? Eso hay que buscarle un No, sitio. no, pero decir, venga, vas al pasado de la nevera. ¿Y ahora qué? Una nevera. Me hubiera gustado ver ese guión. Es decir, a saber lo que se hubiera ocurrido. Por cierto, hablando de guiones, sabéis que esto lo escribió Robert Zemeckis y Bob Gale, ¿no? Sí. Bueno, pues el Bob Gale prácticamente no ha hecho nada después. Es decir, que este tío se coronó con una película. Yo creo que es el guionista que más rentable le ha salido una película en la historia del cine, seguramente. Es que claro, fíjate qué presión. A ver cómo haces algo mejor que esto, diría No, yo. no, Yo pues me bajo claro, de la no vida aquí. solo las pelis, son los dibujitos animados, la atracción ¿sabes? De Warner o Paramount o de cojones fuera la peli, ¿no? De Universal. El merchandising, todo el follón, ¿no? Pero bueno, que ya te digo que es que supera eso, ¿sabes? Ahí lo tienes. No, bueno, sí, no, sí, está muy bien planteada y es muy icónica y muy memorable, sí. Y además eso, en los años la han hecho grande también, ¿eh? Que hay algunas que han envejecido peor, pero esta yo creo que se ha engrandecido. Hay varios personajes como del corte Bob Gale en Hollywood, en plan, hago un guión y vivo toda la vida de esto, pero no por lo que me paguen por el guión. Por ejemplo, hay un guionista, actor, director, ha hecho un poco de todo, pero sin llegar mucho a destacar en nada, que es Shane Black. Shane Black es el creador al que se le ocurrió Depredador y es al que se le ocurrió Arma Letal. Escribe las primeras partes y ¿dónde fue listo? En registrarlo todo. Entonces, sucesivas partes. ¿Queréis hacer más? Pasta. ¿Queréis sacar muñequitos? Pasta. Y el coño, hasta tal punto de que él tiene que dar el ok en todo, de que una de las últimas partes de Depredador le dijeron, mira, si tantos peros vas a poner a quién va a dirigir esto, dirígelo tú. Y él dijo, vale, pues la dirijo yo. Y la dirigió. Vaya. Y menuda basura le salió. Ya, ya. Ahora que dices esto, estoy pensando, de Regreso al Futuro nadie se ha atrevido a meterle mano, ¿eh? De decir, vamos a hacer ahora un remake. No, esta no está muy intocable, menos mal. ¿Os imagináis? Vamos a hacer Regreso al Futuro 4 con... con Timothée Chalamet. Con Timothée Chalamet y Zendaya. ¡No! Pues sí, por suerte sigue inalterable. Venga, vamos a pasar a otra. Vale, esta... para esta... esta es durilla, ¿vale? Esta es durilla porque es una peli, para mí, muy buena película... de viajes en el tiempo, se llama Primer, es de 2004, ¿vale? Solamente dura 78 minutos, es de Shane Carruth, que es como un matemático y así que tiene alguna peli más, no muchas, y todas son bastante idas de olla. Entonces, esta peli para mí es muy buena peli, pero es de las más complicadas que he visto yo nunca de viajes en el tiempo. ¿Sabes qué haré? Voy a leer esto y tú me escucharás. No colgarás el teléfono, ni tampoco me interrumpirás bajo ningún concepto. Hay cosas que ya sabes, pero no importa. Lo leeré desde el principio. Meticulosos, sí. Metódicos, estudiosos, por supuesto. Eran normales como la gente que cambiaron. Hubo días con errores, retrasos y discusiones. Hubo días buenos, que cualquiera podría considerar como muy valiosos. Nadie diría que lo que hacían era complicado. Ni siquiera podría considerarse nuevo, excepto en un sentido geológico. Transformaban cualquier cosa que tenían a mano en algo nuevo. Ni siquiera hemos fijado una fecha con ellos. Deberíamos llamar. Llamemos. ¿Qué fecha le has puesto a ese? El 28, ¿por qué? ¿Tú cuál? Sí, yo también. Yo lo comenté el otro día que esta película la he visto muchas veces y que siempre llega un punto que me pierdo. El otro día, hablando de la película, mandé varias imágenes de explicaciones en imágenes de y tiene 2.000 millones de líneas temporales. O sea, es que llega un punto que ya es que te pierdes. Pero aún así, me gusta. El problema de eso, de que te pierdes, es que pierdes al espectador. Si el espectador no entiende lo que ocurre, no conecta con los personajes ni lo que ocurre. Sí, pero es que es como que te hipnotiza la película, te dejas llevar y te deja flipado. A mí me deja flipada esta peli. O sea, intento dejarme llevar. No intento, o sea, llega un punto que es como lo voy entendiendo y hasta ya me he perdido, pero sigo montada en la atracción, ¿sabes? Es como, bueno, me dejo llevar y sigo flipando y me lo paso bien. Pero ya no, ya me rindo a comprenderla. Pero es que vuelves, te reenganchas, te vuelves a perder. Ahí está. Otra vez pilla el guión y cuando crees que lo has pillado, ostras, otra vez estás perdido. Quizás lo guay de la película, ¿no? El decir... Sí. Hombre, yo creo que esta película no la hicieron para que la gente la comprendiera. Eso es imposible. Porque el 99% de la población con una capacidad intelectual normal no es capaz de comprender esta película a la primera. Ni a la segunda, ni a la quinta, ni a la 25. A ver, ten en cuenta que la película, el presupuesto que consiguieron el director fue de $7.000. Sí, no, sí, está hecha con... Y la misma gente, los mismos actores, tienen que hacer la música, tienen que colocarlo, hacerlas, todo. Y creo que escuché que estaba rodada en la casa del padre de uno de los actores, no recuerdo de cuál. en el garaje, todo para ahorrar gastos. Sí, sí, todo pasa en un garaje y en el sitio este, como lo de las subastas, ¿cómo es el sitio este? Bueno, como un guardamuebles. Como un trastero, como un guardamuebles, pues todo pasa ahí, que no tiene grandes paisajes ni nada. Yo creo que hicieron una película en plan para ellos, en plan hobby, en plan un poco de pasárselo bien, porque tardaron 3 o 4 años en rodarla, ¿eh? Es cortita, pero tardaron un montón de tiempo. Hombre, pues sí, al menos al menos debían entenderla ellos lo que pasaba para poder contar. Y ya les costaría, pues vamos a hacer otra línea temporal con lo que es liosilla. Ya el póster de la película ves una caja con todo de cables que ya te dice un poco como que ahí hay un enredo. Pero bueno, yo creo que está muy bien la peli. Y yo creo que se ha hecho de culto y de referencia. Y que han sacado mucha gente cosas de esta... Hombre, yo creo que el otro día que hablábamos de que os gusta a lo mejor más a vosotros, que a mí yo me dejaba más llevar, pero a vosotros os gustaba más la explicación científica y tal, esta se pone mucho empeño en explicarlo muy bien, por qué se viaja, ¿no? Sí, bueno, para que no lo haya visto, la película empieza, son como tenemos dos amigos, en plan ingenieros, que están en su trabajo algo puteados y de forma paralela, como hobby, intentan hacer una máquina del tiempo. Y es un poco gracioso cuando ves usando máquinas, o sea, piezas de una lavadora. Bueno, te lo puedes creer o no, pero mira, al menos si te dan detalles que tampoco te enteras, te ponen a hablar de detalles tan técnicos que dices, bueno, pues vale, lo que tú digas. Entonces, toda la película es como confusa, pero bueno, supongo que hay gente que entienda mucho de física, pues seguramente la aprecie más que nosotros, porque hay muchos diálogos que digo, vale, pues ya está, pues, ¿por qué tú lo dices? Claro, a veces más mejor al llamarle a X un concentrador de flujo y te quedas con todo el mundo. Y tan a gusto, ¿verdad? Y sí. Tan a gusto y se ha acabado. ¿Tú qué piensas, Luis, de esta película? Yo me hice un lío, no la entendí. La he visto una sola vez. ¿Una vez solo? Sí, okay. Una vez, y porque la vi con alguien que la había visto y medio me la explicó, pero la tengo ahí pendiente de volverla a ver. Sí, porque... Pero vamos, que no creo que la entienda, ¿no? Si la ves conmigo, no te la voy a explicar porque no sé cómo. Sí, sí, sí. Luis Miguel, que te llamo a ti, te llamo para ver si tú la entendías, para que se la explicaras. Sí, yo creo que sí. Yo creo que nadie, yo no conozco a nadie que la haya entendido perfecta y me la haya explicado nunca. Si alguien de los oyentes entiende la película del todo, que es capaz de explicarla, que nos comunique. Sí. Y lo ponemos en antena rápidamente para que haga un máster. Es que aquí como se juntan tantas líneas temporales y luego hay un momento que por un efecto secundario del viaje en el tiempo se les empieza a ir como la cabeza, se empiezan a volver un poco majareras. Sí. Pues también eso te saca de quicio, ¿no? Pero bueno. Te lías mucho porque empiezan a encontrarse consigo mismo, ¿no? Y ahora sí. Ya es el protagonista un número uno, luego el dos, luego el tres, luego otra vez el uno, luego el dos y el tres. Es como que van saliendo simultáneamente. Los dos chavales para mí se parecen bastante y entonces los voy medio confundiendo también. Entonces, no sabes muy bien si es el primero o el segundo. Ahora empiezan a volverse lo que tú dices, un poco majaras, un poco chungos, empiezan a intentar matarse entre ellos. Y la verdad es que te pierdes. Yo me pierdo con los personajes, básicamente, que no sé si es el 1, el 4 o el 16. Pues eso, que si alguien la entiende, que la explique. Ahí está. ¿Tú qué dices, Michi? Que yo no lo entendí. Vale, bueno, pues la dejamos, la recomendamos, pero es una peli que tienes que estar súper atento y eso, y que está muy chula también. Bueno, pues la siguiente, si ya dejamos de lado las que hemos hablado antes, la siguiente película que vamos a comentar es Una cuestión de tiempo, que se llama originalmente About Time, que es del 2013, es una peli inglesa. y está protagonizada por, este es muy difícil de decir, que no se dice así, Donald Gleeson. No, es Donald Gleeson. Donald, vale. Gleeson, Rachel McAdams y el Bill Nighy, que bueno, que siempre es gracioso cuando sale este hombre. Un señor. Es un señor. Esta película, pues, es una película un poquito comedia, un poquito romántica, un poquito fantástica, ¿no? Y, bueno, a mí me encanta esta peli. Estos para mí sí que tienen un poquito, bastante química, ¿no? Ya a nivel de historia de amor. Y bueno, y tiene su momento coña, ¿no? De que, por ejemplo, la trama, ¿no?, es de que Bill Nighy, pues, tiene su hijo, que es jovencito, que tiene 21 años, y descubre que puede viajar en el tiempo, ¿vale? Entonces el padre, como también puede viajar en el tiempo, pues le explica un poco cómo funciona el rollo este, que se ve que es una cosa familiar, ¿no? Y nada, y la máquina del tiempo, pues, es un armario. Se meten en el armario y viajan en el tiempo. Ah, dime, pasa. Por favor, siéntate. ¿Cuánta formalidad? Pues sí, es un momento raro para mí, porque viví el mismo momento con mi padre al cumplir los 21 y después de eso mi vida no fue la misma, así que lo enfoco bastante nervioso. Vale. Cuando quieras, estás muy misterioso. Ya. Tim, mi querido hijo, el hecho es que los hombres de esta familia siempre han tenido la capacidad de... Esto te sonará algo raro. Prepárate para algo raro. Prepárate para un buen susto de muerte. Pero esta familia tiene un secreto. Y el secreto es que los hombres de la familia pueden viajar en el tiempo. Para ser exactos, retroceder en el tiempo. No podemos viajar al futuro. Supongo que se trata de una broma. De verdad que no es una broma. Entonces, tú y el abuelo y sus hermanos, ¿todos podíais viajar en el tiempo? Por supuesto. ¿Y aún lo haces? Por supuesto. Aunque no es tan melodramático como suena, es solo en mi vida. Solo puedo ir a sitios en los que he estado y que recuerdo. No puedo matar a Hitler o tirarme a Elena de Troya, por desgracia. Vale, para. Si es cierto que no lo es... Sí que lo es. No lo es, obviamente, pero si lo fuera, que no lo es... Sí que lo es. No lo es, pero si lo fuera, ¿cómo tendría el cómo es lo más fácil de todo. Entras en un sitio oscuro. Las despensas suelen ser muy útiles, los baños menos. Y aprietas los puños así. Piensas en el momento al que vas y te encontrarás allí. Después de un pequeño revolcón por el espacio. Entonces ya la premisa esta, pues, es gracioso, ¿no? Porque no te cuentan absolutamente nada de científico, sino que es como una cosa genética. Y bueno, y está muy cachonda la película. A mí me gustó un montón. Luego es una historia de amor muy bonita y a mí me enamora esta peli, me gusta un montón. ¿Os gusta? ¿Os parece chula? ¿Os parece una chulada? Yo esta no la había visto, la he visto hace un par de días. Vamos a ver, las reglas que establece, por cierto, esa escena donde está Billy Nighy comentándole a su hijo las reglas del viaje en el tiempo me pareció casi de lo mejor de la película, sinceramente. Sí, porque el tío es muy gracioso y está muy bien escrito, ¿no? Sí. Pero vamos a ver, las reglas que plantea este señor es que luego no las cumple la peli, porque dice, esto solo lo hacen los hombres de la familia, luego dice, solo puedes viajar al pasado, y lo de los niños, que si tienes un hijo y vas al momento anterior al nacimiento, pierdes al niño y te sale otro niño, ¿no? Y vamos a ver, el chico está viajando al pasado constantemente, a veces entramos de hasta años, ¿vale? Pero si dices que no puedes volver al futuro, entonces, en la siguiente, porque luego aparece fresco como una lechuga en la siguiente escena, ¡ah, lo he arreglado!, ¿vale? Pero en ese momento el tío se ha comido 3 años de vida, o sea, ha tenido que hacer 3 años de vida más ahí. Sí, sí. No sé si me explico. Sí, sí. Bueno, eso parece que no, pero claro, en la peli te lo montan así y parece que no, güey, ya lo arreglé, genial. Me tengo que comer 3 años, que no tiene que ser agradable comerse otra vez 3 años de vida de hacer lo mismo, sobre todo si tienes que tener el mismo hijo, tienes que hacerlo todo exactamente igual. El coito en el mismo instante, el espermatozoide tiene que ser el mismo para que te salga la niña otra vez. O sea, es una... Bueno, depende, porque si tienes una vida de mierda, pues no te gustará repetirla, pero si tienes una vida guay, a mí me dicen tira para atrás, pues joder, pues si está guay, pues... Vamos a ver, pero repetirlo todo otra vez igual, es que eso no es divertido. Bueno, ya, bueno, depende, no sé. Te cuenta, otra regla que se salta es que dice, no, las mujeres no, y en un momento dado se va con una mujer, se agarran de las manos y ya las llevamos. O sea, bueno, es como que yo creo que es como que no tiene el poder, ¿sabes? Es decir, que el poder lo tiene el hombre, bueno, pero luego... Lo comenta porque te monta reglas sobre la marcha, tío, y esto, joder, no sé. A mí la peli me pareció graciosilla, bien, tenemos ahí a Rachel McAdams que ya venía de hacer otra de Viajes en el Tiempo, ¿no? Sí. Y no, y me pareció bien, o sea, el Richard Curtis se llama este señor. El director y guionista de Richard Curtis, sí. Este tipo, claro, hace sentimientos muy bien, ¿no? Y tal, pero la peli me sobra media hora, la verdad. Yo creo que es que la peli tampoco es una peli, eso, súper científica. Es decir, en cuanto te plantea que la máquina del tiempo es un armario, ya ahí ya sabes que se va a tomar ciertas licencias, que no va a ser todo, ¿sabes? Que no es lo importante, vamos. No, ya, desde luego es la excusa, ¿no? Sí, sí, a mí me gustó bastante también, pero eso... Como te pongas a rascar, vas a encontrar cosas. Y dije, bueno, pues dejo de rascar, me quedo con la historia, que está muy chula. Me quedo, yo es que casi todo lo que pasa por mis manos, que yo vea que sale Bill Nighy, lo termino viendo. Y más desde que me enteré que la mayoría de directores que trabajan con este hombre, trabajan con él tipo como... Ay, se me ha ido el nombre del director, el de la Pantera, Blake Edwards. Tipo como Blake Edwards trabajaba con Peter Sellers. En plan, le explico la situación, tú más o menos tienes que hablar esto y ahora déjate llevar. Hazlo tú a tu estilo. Y por eso muchas veces, menos en las de Underworld, da la sensación de que es el mismo personaje en distintas historias. A mí otro personaje que me encantó es el de Tom Holland, que es el amigo del padre coñón este, el escritor teatral este, que es... Tom Hollander. Hollander, perdón. Y digo, hostia, no sabía que salía Spiderman, ¿no? Vale. Tom Hollander, pues es que el tío este lo hace genial y es que te partes cada vez que sale. Así estoy viendo que sale también Margot Robbie, Vanessa Kirby... Sí, sí, claro, hoy día vemos el reparto y decimos, hostia, repartazo. Pero claro, es que los secundarios en ese año pues no eran conocidos. No, no. Por eso hicieron esta de secundarios, pero es que hicieron más. Hasta que les llegaron sus primeros papeles protagonistas. Luego hay otro aspecto de la película que a mí me pareció, que yo lo pensaba mientras la veía, que es el aspecto ético, ¿no? Porque claro, este señor es un poco lo que ocurre en Atrapado en el Tiempo, ¿no? Que este señor, claro, hace que se enamore Rachel McAdams de él en una segunda oportunidad, digamos. Sí. Pero hasta que se quite del tío que tenía, ¿no? Y hasta qué punto es ético es, joder, andar jugando. Porque claro, si tienes ese poder, pues, ¿sabes? Si no lo consigues a la primera, a la vez 200 millones, ¿no? O sea... Bueno, luego hablaremos también de la otra peli, tú también has comentado antes que sale ella y le pasa lo mismo a la chavala, que se ve atrapada en lo que el hombre quiere, porque ella tampoco tiene mucho por decidir ahí. Ahora luego la comentaremos, pero ahora que estabas diciendo esto de esta mujer pobre, cada vez que sale en una peli de viajes en el tiempo, es una mindundi. Sí, sí, es ya su especialidad, ¿no? Sí, sí. Bueno, a mí me parece súper interesante la película porque te da la opción de viajar en el tiempo al pasado, pero tú mismo te pones la limitación. Es decir, si te pasas hacia atrás desde un punto no retorno, pues te cargas no tu vida, sino la de todos los demás. Entonces, si tienes tu vida ya hecha, tu vida solucionada, y por volver hacia atrás para cambiar algo, eso puede afectar a todo el resto de tu vida, pues ahí es cuando te planteas decir, ¿qué hago? ¿Me quedo como estoy o lo reinicio, a sabiendas de que puedo empeorar las cosas. Claro, a mí sí me gusta. En verdad, tú ves esto que te cuenta la peli, pero ¿y tú qué sabes si el Bill Nighy ya había viajado para atrás antes y se había cargado a la familia que tenía de antes? A lo mejor tenía un hijo que no le molaba y dice, pues este no me gusta, voy a cambiarlo. Y este de ahora es el segundo o el cuarto o el 16. Es que si coges a todos los varones de esa familia, que bueno, creo que solo aparecen el padre, el tío y el chico, ¿no? Si coges a toda esa gente y empiezas a incluir todos los viajes que hacen, es que me río de Primer yo, de lo que sale de ahí, de esa peli. Porque es un bucle dentro de un bucle, dentro de un viaje, dentro de un viaje, dentro de un viaje. Claro, pero ahí te lo va a entender cuando el padre le dice que va a morir de cáncer y ya dice, no, es que ya no puedo volver hacia atrás. Entonces ahí te da la idea de que, oye, sí, que soy tu hijo, pero a saber cuántos reinicios en mi vida he tenido. Claro. No, el chico no puede volver porque si va, porque te acuerdas que tiene el tercer hijo, ¿no? Uh-huh. Y en cuanto sí. Y se va a hacer el último viaje para ver a su padre, porque sabe y se ve a la mujer súper preñada, ¿no? Porque sabe que ese es el último viaje que va a poder hacer si no quiere perder claro. Ese hijo. Al hijo. Por eso lo que comentaba antes. Ah, es que te entendí que era el padre el que no podía. Es que es el hijo el que no puede, porque si no pierde el hijo. Claro. Como lo conoce. Ok. Pero que está claro que el padre ha hecho un... lo va a entender. De que menciona que ha vivido un montón de vidas. Claro. Es que a lo mejor el padre ha sido más cabrón que él y habría dicho, bueno, pues yo me voy para atrás igualmente. Si pierdo el hijo, pues lo pierdo y ya saldrá otro, ¿no? Claro, es que no sabemos. Si te sale un personaje un poquito con poca ética, pues ese... Nadie más se acuerda nada más que él. Entonces, a ver, claro, porque la peli es ligerita y bueno, ya comienza el chico diciendo, bueno, yo solo lo voy a usar para el amor o lo que sea, no sé qué dice. Y ya te lo tomas todo a cachondeo, pero en realidad es que es muy fuerte todo, es lo que puede salir de ahí, joder. Sí, por eso bueno, digo que está a modo de comedia romántica. Ya. Claro. No, pero al final la gente que no la haya visto, no la vea y vea el final de la película, esto lo va a entender muy bien. Se producen efectos mariposa ahí chulos. Decir. Claro. Hombre, espero que si alguien no lo ha visto esto no lo esté escuchando porque le hemos destripado toda la peli, pero bueno. No, al final se ha hecho el resumen de una cierta hombre que tienen una alteración genética que cuando entran en un armario o en un sitio oscuro tienen la capacidad de volver hacia atrás. El cuarto oscuro. Sí. Hombre, al final la moraleja es el chico que dice, mira, voy a dejar esto a un lado, voy a vivir como la gente normal, día a día, segundo a segundo y a disfrutarlo tal cual, ¿no? Hombre, sí que es verdad que sí, yo que sé que si te quedan mal las tostadas, pues tiras para atrás un poquito, algo así cortito vale, pero tirar mucho tiempo es un coñazo si lo tienes que repetir, es verdad. Pero para cosas así de poco tiempo es práctico, fíjate. No, mira, bro, Willy, cómo terminó en 12 monos, desquiciado, perdido. De tanto tira para adelante y para atrás. Nah. Bueno, pero pones dos tostadas nuevas y ya está. Eso es cortito. La paradoja de las tostadas. Sí, claro. Bueno, pues entonces, seguimos. Seguimos o medio finalizamos, porque después de haber hablado de todas estas películas, que eran un poco las películas más que a nosotros más nos habían llegado al corazoncito, ¿vale? Pues luego hay una serie de pelis que queríamos nombrar, pues porque habíamos visto también, porque también creemos que van de viajes en el tiempo y son algo destacadas, pero bueno, pasarlas un poquito así por encima, ¿vale? Porque como dijimos al principio del programa, hay como 900 pelis o más. Y entonces esto se hace así como un poco infinito. Así que bueno, una de ellas, por ejemplo, es Seguridad No Garantizada, ¿vale? Que a mí me gustó mucho. Es una peli un poco independiente de 2012 y va así un poquito resumido de que tres periodistas, dos reporteros y un cámara, se encuentran un anuncio en el periódico, ¿vale? Que dicen que un tío está buscando un acompañante para viajar en el tiempo porque ha construido una máquina. Y entonces, pues como son periodistas, pues se interesan porque creen que por ahí pues puede salir un filón. Y nada, y la peli va un poquito de eso, ¿no? De la historia del hombre este, ¿vale? A mí, así pasándola un poquito por encima, a mí me gustó mucho, me pareció así independiente y diferente. Writers, does anybody have an idea? for a story. How about this time travel ad? Guy writes a classified that reads, "Wanted, someone to go back in time with me. This is not a joke. You'll get paid after we get back. Must bring your own weapons. Safety not guaranteed. I've only done this once before. I want to find this guy. You know, see if maybe he believes in this stuff. I don't know. I think it could be funny. You want to do it? Can I get a couple of interns? Help me with I'll the research? It. Me, too, please. Me. All right, give me the lesbian and the Indian, and I got a story. What'd you get? Got his name, where he works. What makes you think he won't slam the door in my face, too? Probably none of the other people were beautiful girls. Easier, I know. Do you sell guns here? Something sexy and affordable with killing power? Is there a pest problem? Well, if your ad had been written properly, I may have a better idea of what I need. I hope you worked harder on your calibrations. My calibrations are flipping pinpoint, okay? Mm. You ever face certain death? If it was so certain, I wouldn't be here, would I? A ver, la película se ve claramente que es una película independiente, de bajo presupuesto. No es una película al uso de que a los 3 minutos ya tenemos un viaje en el tiempo y líneas temporales distintas y efectos mariposas ni caos, sino que se desarrolla, que empieza la película, como bien has dicho, en que una persona pone un anuncio para que le ayuden o le compartan su viaje en el tiempo, y todo el proceso de la película es así. Es el proceso entre cómo hacer un casting entre la gente y preparar un poco la máquina, que hasta el final no sabemos si es real, si no es real, si es un hombre que está loco. Y bueno, al final lo bueno que tiene es que todas las dudas que tenemos durante la película se resuelven. Y yo realmente la aconsejo, no la conocía, me la recomendó Ramma, y gratamente sorprendido. Pero repito, que no esperéis una película de viajes temporales constantes. No, no, ni constantes ni inconstantes. Sí, estaba pensando yo que tiene razón, es un poco como el gato de Schrödinger, lo de la caja del gato, que está vivo y está muerto hasta que la realidad no se colapse en un evento particular, ¿no? Entonces, en este caso, la película todo el tiempo está jugando en la ambigüedad de si este chico está mal de la cabeza o en realidad hay algo cierto, ¿no? En todo lo que cuenta. Pues sí, que bien explicado, la verdad que sí, que tal cual es. Todo el rato estás dudando y todo es posible a la vez, ¿no? Hasta que no te despejan la duda. Sí, para mí lo que yo rescataría o salvaría de esta película es Aubrey Plaza, Mark Duplass, que además tienen buena química, ¿no? Deben de ser amigos en la vida real y tal, ¿no? Entonces, yo es lo que rescataría y claro, es que claro, Mark Duplass te hace un pirado muy entrañable, ¿no? Y está escrito muy entrañable todo. Entonces, como que no, si este personaje lo hicieran un poquito menos ligero, ¿no? Si esta peli la dirigiera Oliver Stone, ¿no? Y qué sé yo, y fuera Robert De Niro el pirado, pues sería otra cosa, ¿no? Pero tal y como es, pues mira, es una cosita india así, simpática, no hace daño a nadie. Y luego tienes la gran revelación final, ¿no? Que a mí me supo a poco, a mí no me arregla la peli, ¿no? Pero ya digo, es que si llegas hasta ese final, es que yo creo que tampoco importa, ¿no? Lo que pase, porque para mí todo está cogido con pinzas. Lo de los federales, lo meten tarde, mal y arrastras. Lo de Jake Johnson, el jefe, ¿no? Y el otro compañero haciendo relleno ahí, no pintan nada tampoco. Lo único que pinta algo, bueno, y luego es que te lo crees porque, pues, ya te digo, es una cosita indie y te lo crees, ¿no? Pero lo de que se va a robar los láseres es que es una puta chuminada. Y además le ven y le dejan largarse. O sea, una tontería sin pies ni cabeza. Pero bueno. Porque es una comedia al final, no es una película seria tampoco. Claro, sí, es una comedia. Por eso digo que no te la tomas en serio y no. Y pero ya te digo, yo no la recomendaría, sinceramente. Uh-huh. Bueno. Pero, a ver, no te tomes la película como una película científica, tómatela como quizá un experimento, porque no sé si Ramma tiene por ahí lo que es el corte de periódico que, sí, que el hombre publica. ¿Lo y la leo? Pregunta, y la pregunta es, ¿se puede leerlo? Sí, y la pregunta, la cuestión es, ¿tú lees ese anuncio en el periódico? ¿Y le respondes o no respondes? Quizá la gran pregunta de la película es eso, es decir, ¿cómo se llega a ese punto de locura? Mira, el anuncio pone, se busca alguien para viajar atrás en el tiempo conmigo. Esto no es una broma. Se te pagará cuando regresemos. Deberás traer tus propias armas. Solo he hecho esto una vez antes. Seguridad no garantizada. Claro, lees esto. Yo a lo mejor sí que le contestaría, a vosotros no, por curiosidad. A ver, es que esa es la única idea que tiene la peli. Es decir, hay una hora y 20 minutos sostenido sobre ese sobre eso porque es muy sugerente, ¿no? Pero no has sabido desarrollar esa idea, pienso yo. No lo sé. Claro, pero es como Jacuzzi al pasado, que tampoco le exiges ahí, porque es una peli de chorra. Pues esta es pues chorra independiente. Sí, bueno, no sé, ya te digo. A mí el final me dices, bueno, el final sí, claro, es que dices, vale, todos flipando. No, es que el rollo triunfal del final yo no lo comprendí, sinceramente. Porque igual les explota, o igual se han muerto ahí, es que no se sabe nada. No, pero mira, tú fíjate, la película al final se resuelve. Al final es claro, la situación que hay es clara. Y la razón por la que este hombre medio loco quiere viajar al pasado también queda bien explicada y bien argumentada. Pero esta, si al final todo se centra en ese anuncio de periódico, no hay que darle más vueltas. Es decir, ponen un anuncio en el periódico, le haces caso, no le haces caso. No, pero vamos a ver, es que hay gente para todo. Mira, igual que hay señoras que se enamoran de psicópatas que están en las cárceles, ¿no? Que han matado a su familia. Pues lo mismo, seguro que hay gente, o el tío que respondió al caníbal alemán, ¿no? O sea, hay gente que seguro que respondía a eso y se iba a donde fuera de la mano de... Hostia, pero no es lo mismo, que estamos hablando de que alguien que no ha hecho nada malo, simplemente que te dice algo que parece un poquito fantasioso. Pero más no... a mi favor, más a mi favor. Quiero decir que siempre hay para un roto sí, indescosido. Claro, sí. Me incluyo. Pero bueno, realmente quedaron en que al final tenemos un final, pero si hubiera sido otro final totalmente distinto, también es creíble. Es que claro, es un final que sí, puedes totalmente. Perfectamente el director... podría hacer al final lo que quisiera, que el cierre hubiera sido igualmente bueno, aceptable. Porque sí, sí. Todo, cualquier cosa puede pasar. Sí, sí. Y bueno, pues si queréis pasamos a la siguiente, ¿vale? Porque ya te digo, es para comentarlas un poquito así por encima. La otra de las que habíamos nombrado, que habíamos pensado de nombrar, es Más allá del tiempo, que esta nos la recomendó Daco. ¿Vale? Que es, en inglés es The Time Traveler's Wife. I've known Henry since I was 6 years old. I remember the first day we met. We travel through time. In fact, you and I are friends in the future, when you're a lady. There's no such thing as time travelers. Well, if you hang around long enough, you'll see me disappear. One second he was there, and the next, he was gone. I've been waiting for Henry my entire life. It's you. I wrote down every time that you came to visit me. You told me that you go back to the same places a lot. Yeah, it's like gravity. Big events pull you in. I was a big event. O sea que en verdad el título ya te da un poquito de pista, ¿no? De quién es el eje central de esta película. Esta es de 2009, perdón, y está otra vez protagonizada por Rachel McAdams y Eric Bana, y también sale Stephen Tobolowsky, que había salido anteriormente en varias películas de viajes en el tiempo, que a este señor le gustan estas pelis. Y bueno, sobre todo la película es un poquito de ciencia ficción, pero algo de drama romántico, y va de esta chavala, que es Rachel McAdams, que bueno, que tiene como una especie de romance con Eric Bana, que es como un viajero en el tiempo, y lo que hace es que viaja de forma espontánea, pues durante todo lo que es a lo largo de su propia vida, no puede ir más ni más para atrás ni más para adelante, pero va dando saltos temporales espontáneos sin esperárselo. Y bueno, viaja así, cuando viaja se viaja desnudo, aparece desnudo porque viaja sin ropa, Y eso y va apareciendo un poco pues en cualquier lugar inesperado. Entonces te va contando un poco la vida, la historia de ellos dos, ¿no? De cómo tienen esta relación que es un poco chunga porque, claro, el hombre va desapareciendo cada dos por tres. A mí me gustó mucho la peli y eso, que no la conocía y me alegro de haberla descubierto. Que, gracias por recomendarla. Sí, sí. No sé si queréis decir algo. Sí, a mí me gustó cuando la vi en su día, pero no la he vuelto a ver desde entonces y me pareció muy maja. Tenemos ahí a Rachel McAdams haciendo otra vez una peli de viajes en el tiempo, ¿no? Cuatro años después de... No, cuatro años antes de Una cuestión de tiempo, ¿no? Y luego también las similitudes con aquella película es que el tipo solo puede viajar, si no me equivoco, en su línea temporal de su vida, ¿no? Sí, sí, exacto. Sí. Entonces es un poco, tiene esas similitudes también, ¿no? Con, y el componente amor, de romance y tal. Sí, sí. Lo que pasa es que en esta lo pasa un poco peor, yo creo, la chavala. Porque se desquicia un poco, ¿no? En la otra se la ve más feliz. Bueno, aquí tenemos una película que realmente es muy opuesto a Seguridad no garantizada. Aquí tenemos constantes viajes en el tiempo, totalmente descontrolados. Tanto para adelante para hacia atrás y al final se resume todo en una historia de amor en la que este hombre pues por este problema genético o no se ve muy bien explicar por qué le pasa, ni se explica, pero tiene que tener en cada salto en el tiempo que da, en cada época a la que va, tener un plan B de su vida, es decir, tengo que, si he hecho para atrás dos años, tengo que hacer lo mismo que hacía antes para conservar mi vida, es decir, que en el futuro, cuando vuelva al futuro, nada cambie. Entonces tiene como su carita, su cueva, su... Es difícil de explicar, es una película complicada de asimilar, diría yo. Sí, es compleja, la verdad, la película, pero bueno, está chula porque eso te plantea situaciones, ¿no? O no sé si tú harías lo mismo, si o no... Yo creo que si a mí me pasara, no encadenaría a una persona a mí de esta forma, porque, joder, es una putada para la pobre chavala, ¿eh? Claro, pero al final la película se centra casi más en ella que en él. Al final estamos viendo el sufrimiento que tiene esta muchacha, de que sabe que en cualquier momento su novio, su esposo, lo que sea, desaparece y hasta cuándo, pues no lo sabe. Sí, sí. Si es cierto que él le va dejando notitas, en plan, tiene una especie de libreta en la que apunta su viaje incontrolado y la mujer pues puede tener un poco acceso o una idea, es decir, sé que en esta época va a volver seguro, pero no sabe si va a volver ese día o quizá podrá volver un poco antes. Sí, sí, es que a veces se pierde cosas importantes, ¿no? Pero bueno. Por eso digo que la mujer al final está un poco desquiciada. Pero bueno, la peli yo creo que es que los tres estamos de acuerdo en que es recomendable. Así que está a apuntársela. Venga. Bueno, pues seguimos. Entonces, otra de las que, por ejemplo, está presente el tema de los viajes temporales y sobre todo una locura de ya que empezaron ahí los multiversos, ¿vale? Es Vengadores Endgame. That's cute. Thanos has a retirement plan. So where is he? When Thanos snapped his fingers, Earth became ground zero for a power surge of ridiculously cosmic proportions. No one's ever seen anything like it. Until 2 days ago, on this planet. Thanos is there. He used the stones again. Hey. We'd be going in short-handed, you know? Look, he's still got the stones, so... So let's get him. Use them to bring everyone back. Just like that. Yeah, just like that. Even if there's a small chance that we can undo this, I mean, we owe it to everyone who's not in this room to try. If we do this, how do we know it's gonna end any differently than it did before? Because before you didn't have me. Hey, new girl. Everybody in this room is about that superhero life. And if you don't mind my asking, where the hell have you been all this time? There are a lot of other planets in the universe. And unfortunately, they didn't have you guys. I like this one. Let's go get this son of a bitch. Yo, a mí me explota el cerebro con las pelis estas de multiversos, pero bueno, esta os voy a dejar un poquito que la comentéis a lo mejor más vosotros, porque yo la vi en su día en el cine y no me acuerdo muy bien exactamente en qué momento empiezan a viajar y tal. Bueno, es la esta no sé qué es, la de Los Vengadores, que es la segunda, ¿no? La después de Infinity War, ¿no? Sí, correcto. Vale, pues de 2019 y de actores, pues Los Vengadores de siempre, ¿vale? No voy a decir los que son, porque ya sabéis todos, los de Marvel y nada, pues superhéroes, viajes en el tiempo y cosas así. Si queréis, tú, Daco, por ejemplo, que estás más puesto con el tema de superhéroes, ¿quieres hacer un breve resumen? Sí, bueno, aquí recordamos que Infinity War acaba en que Thanos se sale con la suya. Elimina el, creo que era el 50% de la vida red del universo. O sea, hace su criba y se va y se retira. Su misión era esa, hacer una criba. No quería dominar la Tierra, como suele pasar, nada. Su plan y fuera. Claro, nos encontramos un poco los Vengadores así, que han pasado los años, están descuidados, están derrotados, están hechos polvo de ver la situación actual en la que ha quedado el planeta. Y aparece ahí Ant-Man, empieza a explicar un poco así su mundo cuántico en el que él es capaz de moverse. Y rápidamente, pues Iron Man te crea una máquina del tiempo, Flash, venga, ya, automática. Un poco chirría eso, pero bueno. Y nada, básicamente lo que hacen es vuelven hacia atrás e intentan derrotar a Thanos de una forma más drástica. Aquí entra en juego lo que es la Capitana Marvel, que lo vence, la verdad, que de una forma un poco lamentable. No sé, es como, venga, vamos a meterla, que le doy dos puñetazos y ya está. Mira, ¿qué dices? Pero bueno, tú lo has hecho antes, ¿no? Bueno, no estaba contratada. ¿Qué le vamos a hacer? Estaba en otro mundo. Que se ve un poco chusquero lo que es el cómo se plantea todo. Quizá cuando deberían, yo lo hubiera hecho de otra manera. Y quizá el problema de la película, de que la gente muchas veces compara Infinity War con Endgame, es ese. Es decir, Infinity War es mucha mejor película, quizá por la forma esta que tuvieron de revertir la situación, de hacer un flashback hacia atrás. Es mi opinión. La película está bien, lógicamente es un peliculón, a ver, todo lo que hacen los Vengadores, aunque yo soy más de DC y me jode que Marvel haya ido tan bien, pero quizá que era su cierre, flojea un poco. Pero ya te digo, el viaje en el tiempo es quizá lo peor de la película. Claro. El resto está súper bien, súper bien, súper bien. O sea, en este caso, el viaje en el tiempo es lo peor, ¿no? Sí. Y solo hay uno, ¿no? O solo es, vamos para atrás, arreglamos el rollo este y se ha acabado, ¿no? Claro. Y ya te cuenta cómo queda luego lo nuevo, ¿no? Exactamente. Y luego, pues otra vez, vuelve Thanos otra vez a decir, me habéis jodido el plan, vengo otra vez a retomarlo. Claro. Vale, vale. ¿Tú qué dices, Michi? Vamos a ver. Yo lo estuve viendo otra vez, creo que lo he visto ya 4 o 5 veces tranquilamente, ¿no? También me parece un peliculón. Creo que esta película se la come con patatas Chris Hemsworth, o sea, Thor. En segundo lugar, el Hulk listo, también mola un huevo. ¿Qué más tiene? Bueno, los viajes en el tiempo, sí, bueno, es el mecanismo que utilizan para arreglarlo todo. Entonces se dispersan en distintos momentos del tiempo, lo cual aprovechan para volverte a películas anteriores, ¿no? Y van arreglándolo todo hasta que en la línea temporal de donde está la chica mecánica, que no me acuerdo el nombre, la chica mecánica mala es la que avisa a Thanos y bueno, y lo meten en la nebulosa esa, como sea, la azul. Nebula, sí, perdón, Nebula. Ah, eso, Nebula. Pero mola más Chica Mecánica. Bueno, Nebula, Nebula. La Nebula, sí, la Nebula chunga es la que fastidia. No sé, a mí me parece un peliculón. Cuando lo estaba viendo a ver, me estaba pensando que me gustaría que sacaran una edición con el audio pasado por los cines, ¿no? Porque si habéis visto vídeos en YouTube, ¿no? De las reacciones de la gente en cines, es que es la locura, ¿no? Sobre todo el final es la gente es que se muere de gusto viendo la peli, ¿no? Hay gente que grabó la reacción del público en La Guerra de las Galaxias, ¿no? Que se llevó un magnetófono en el 76, 77 y grabó reacciones. Y sí, incluso a día de hoy es muy, muy emocionante escuchar la reacción de la gente, ¿no? Pues yo no sabía que se hacía eso, pero vamos, de ninguna peli, qué gracioso, ¿no? No, sí, sí, o sea, y es muy... Es como cuando te ponen una... Estás viendo una comedia y te ponen risas de fondo, ¿no? Como sí, que de alguna manera que te afecta psicológicamente, ¿no? Mm. Lo que estás viendo, ¿no? Pero bueno, a mí la película, ya digo, me parece un peliculón, me gusta todo. O sea, la parte más floja sí puede ser cuando empiezan a viajar en el tiempo, sobre todo la parte de Tony Stark, a mí ya me flojea por ahí. La peli me empieza a flojear un poco ahí, ¿no? Pero luego lo remata muy bien y desde luego el final final con Peggy Carter y Capitán América me parece de 10. O sea, un final de puta madre. Bueno, yo lo que he dicho, para mí me gusta mucho la fase en la que están todos metidos en la miseria. Ese Thor medio borracho, con barriga, totalmente sí, dejado. La viuda negra que está ahí medio depresiva, con casi para querer suicidarse. Es que si te fijas, yo es que le presto mucha atención a lo que hace Chris Hemsworth en esta película. Y es que hace algo muy complicado, porque en un segundo te pasa de un drama intenso a una cosa cómica, pero en un segundo además, ¿eh? O sea, es que ese tío es un todoterreno, joder. A mí me gusta mucho como actor. Yo lo he visto, por ejemplo, en pelis de comedia y a mí me hace mucha gracia. Está muy gracioso. Ya digo, es que lo que hace, porque te lo crees como tío deprimido y traumatizado, al mismo tiempo te hace reír. O sea, es algo muy, muy rica su interpretación, vamos. Hombre, es verdad que siempre las pelis de los Vengadores han tenido unos protagonistas muy carismáticos, creo. Porque para mí, personalmente, Chris Evans es el que menos me gusta, pero Robert Downey Jr., Mark Ruffalo, Chris Hemsworth, Scarlett y el Jeremy Renner, no sé, creo que son personajes bastante carismáticos todos. Hombre, hay un detalle muy importante de la película que se elogió muchísimo, que es en toda la saga de los Vengadores, que siempre está la puntilla de saber si el Capitán América puede levantar el martillo de Thor. Porque en todas las películas, si recordáis, está el momento en el que inténtalo o que va a cogerlo, pero siempre pasa algo que no se ve si realmente puede con él. Y en esta película vemos que lo coge. La escena de Thor que le dice, lo sabía. Es una incongruencia porque si te acuerdas en la era de Ultron, creo que es en esa, donde tienen una fiesta y sale Stan Lee contando historietas. Esa es Ultron. Sí. Bueno, en esa hay un momento en que intenta cogerlo y por lo visto no puede cogerlo. A lo mejor tenía un mal día o lo que sea, o a lo mejor hizo como que no podía cogerlo. También es posible. También puede ser. Es que se supone que hay que ser como digno. Y se supone que el martillo es... Como si tuviera una especie de IA. Como la espada esta de Excalibur, ¿no? Más o menos. Sí, algo así. En que cuando te toca, te toca. Ya. Y al final está muy chulo. La película al final... Sí, porque te acuerdas que está ahí el Doctor Extraño que le dice, solo hay una... De todas las... En la película anterior te había dicho de todas las posibilidades que he analizado, ¿no? Solo hay una en donde triunfamos. Y cuando levanta el dedo te está recordando... Al mismo tiempo te está diciendo, solo hay un camino, y al mismo tiempo es como si dijeras, solo hay una persona que pueda arreglar esto. Y entonces es cuando ves a Robert Downey Jr. entendiendo que que va a caer, ¿no? Que va a morir en el intento. In inevitable. A mí me parece muy chulo su personaje, o sea, cómo ha hecho de Iron Man lo que es, me ha gustado. Un poquito más así canalla y más de mala leche, de humor negro. Yo creo que le da un punto muy guay al personaje en todas las áreas. Bueno, pero sí. Él siempre es así. Él, si te das cuenta de su papel que hizo de Sherlock, sí. De Sherlock. También era ese punto así de chulesco, sí. Engreído. Sí, sí. Por eso es que me ha gustado que le diera este punto, sí, un poquito. Le va muy bien, sí. No, sí, eso lo hace muy bien. Pero hay actores que siempre hacen un poco de listillos, ¿no? Por ejemplo, Ryan Reynolds es otro que siempre hace de listillo. Sí. Y otro que hace de listillo es el protagonista aquel de Firefly, de Serenity. No me acuerdo cómo se llama este señor ahora mismo. Fillion. Ese también hace siempre de listillo, de que suelta frases molonas. De sobradillo, ¿no? Sí. Hay algunos actores que siempre están un poco ahí en ese papel, ¿no? Bueno, pero te caen bien. O sea, los tres que has dicho, sí que es verdad que reconozco que van de sobradillos, pero no te caen mal de que estúpido, sino de que te caen bien. Porque son carismáticos, creo. Sí, ya te digo, y me estaba acordando de otra escena muy bonita, que es la de, bueno, muy bonita, cuando muere la viuda negra, ¿no? Preciosa. A ver, muy bonita en el sentido de que es muy emotiva. No te estoy diciendo que me divirtiera viendo cómo moría la señora. Ya. Pero es muy, cuando le dice déjame ir, déjame, bueno, es que lo veo en inglés, dice let me go, ¿no? Sí, es emotiva. Muy bien, chicos, pues pasamos de un peliculón a una película que es un medio ñordo de película, que es una película española. Esta es el culpable yo, ¿vale? Porque se la recomendé a esta gente que la viera y yo reconozco que es un churro, pero a mí me hizo gracia porque como a mí me gustan todas las pelis de viajes en el tiempo, las buenas y las malas, pues esta también me gustó, que es una peli española que se llama Mañana es hoy. Venga, una sonrisita. Alquilamos un patinete de esos de playa y llegó un temporal. Y cuando llegamos a la playa ya no era 1991, era 2022. ¡Hemos viajado en el tiempo! En España eso se puede hacer. Este es el príncipe Felipe. ¡Qué deterioro, por Dios! ¿Qué le ha pasado? ¿Quién es Rafael Nadal? Malos tiempos. ¡Hola, perrobot! Estás acariciando la aspiradora. ¿Mi tienda? ¿Qué coño es un móvil store? ¿Y si todo era tan maravilloso, tan moderno? ¿Por qué habéis vuelto? ¡Porque estabas muerta! Es una tontería de película, ¿vale? Porque es de hace poco, de 2022. Y está protagonizada por Javier Gutiérrez y Carmen Machi. Y es la típica peli, bueno, sale más gente, pero es la típica peli que si te hace gracia Carmen Machi, pues la peli te cae gracioso, pero como te caiga mal, pues no la soportas porque es Carmen Machi haciendo de Carmen Machi. Entonces, bueno, explica la historia de una familia en los años 90, ¿vale? Que con una tormenta rara así en el mar, pues se van a 2022, al futuro, ¿vale? Entonces, pues lo típico, ¿no? De que bueno, que empiezan a ver todos los avances tecnológicos y tal, y bueno, pues es un poquito, te pone un poquito en perspectiva, ¿no? Las cosas como han cambiado de los años 90 a los 2020, que parece que no, pero la gente, por ejemplo, de mi edad, pues lo ve, ¿no? Y ya empezamos a ser carcas cuando vemos jóvenes de decir, pues en mi época no había móviles, pues en mi época no había tal, ¿no? Y parece que ha pasado muy poco tiempo, pero han cambiado mucho las cosas. Y entonces, esta peli es un poquito para mí, en tono de comedia, obviamente, pero nostálgica en ese sentido, ¿no? De que te hace recordar cosas de tu juventud, de tu infancia, Y básicamente es eso, ¿vale? A mí me pareció divertida, sin más. Yo estaba intentando pensar en qué cosas salvaría esta película y como que me ha salido en la cabeza un relojito de esos que van girando. Pensando, ¿qué cojones puedo decir yo de esta película que la pueda salvar? ¿No te pareció nostálgico un poco de ver, ¿no?, las cosas así de... El contraste este, lo que he dicho yo de la diferencia, ¿no?, de las cosas que hay hoy en día. Y... Sí, bueno, es lo que comentaba de que pasaba en otras películas del viajero en el tiempo, que dedican toda una sección de las películas en algunas. Pero vamos, es como cuando Paco Martínez Soria dice aquella película de en que se va del terruño, se va a la gran ciudad, ¿no? Y lo ves paseándose por la ciudad alucinando con todo, ¿no? Sí, las pues chicas de minifalda y movidas. Pues esto es un poco lo mismo, pero viajas en el tiempo y de repente ven un móvil y tal, ¿no? A mí, no sé, yo la vi entera y yo creo que es lo mejor que se puede decir de esta película, que la vi entera. Pues ya es mucho, ¿eh? Sí. He conseguido verla entera, esa es mi aportación. Sí, esa es mi sacrificio por la cinefilia. Pero, a ver, no, sin ser tan malo, mira, si tuviera un hijo de 10 años, pues mira, sí, para verla con un niño de 10 años. A mí me dio la impresión de que esto a lo mejor lo habían escrito un poco para hacer una serie o algo y al final la reconvirtieron en una película o algo así. Porque tiene un poco de folla al principio, luego se desinfla, luego te mete ahí el final. No sé. Bueno, yo creo que es una peli, a ver, no, muy normalita, ¿vale? De eso, de domingo por la tarde, de ponértela para pasar un rato entretenido, sin pensar mucho, y que tiene la gracia eso de que hay un viaje en el tiempo. Y entonces, pues bueno, siempre para a quien le guste el tema es un aliciente, pero bueno, sin más, tampoco no... Pero claro, no, yo es que este viaje en el tiempo yo me lo conozco, porque yo recuerdo el año 90, por ejemplo, creo que van al 90. Claro, y es la gracia, yo creo, de que no se va muy para atrás para que a ti te suene un poco todo. No, pero yo creo que la mayor parte de los que... O sea, yo creo que se han metido ahí a hacer esta película gente que no ha vivido ese año. Sí, para jóvenes, ¿sí? Pero vamos a ver, es que hay cosas que si no las... Por ejemplo, o sea... si fuera realista, todo el mundo estaría fumando todo el tiempo. Y eso no ocurre, joder. Claro. Pero fumando, todos eran fumadores en este país. O sea, todos los adultos, bueno, desde los 16 años o menos, todos fumando. Es que es muy difícil recrear toda una era. Es muy difícil. Sí. Coger fotos de la época y ponerlos un poco parecido, vale, sí, pero no da el pego, ¿no? A mí no me dio el pego de que... Vamos. No te creíste el viaje, ¿no? Estaba bien recreado. No me requerí en el viaje, Carmen Machi me tira de un pie, o sea, un completo. Bueno, pues nada, no pasa nada. Daco, tú no la habías visto esta, ¿no? A ver, es que me ha pasado una cosa muy curiosa. Es de que me la recomendaste hace una semana, ¿sí? Y te dije que yo pasaba de ver esta película. Y cuando ha empezado a escribirla he dicho, ostras, que la he visto. ¡Ah! Y claro, yo me he acordado de que iban como en la barquilla esta como de pedales así y aparecían en la playa otra vez acerca de un crucero o algo así, cerca de la orilla. Sí. El caso es curioso porque es que no recuerdo nada de la película. La has borrado de tu cerebro. Pero ya sé por qué no quería ver a Carmen Machi. En serio, y tiene creo que tiene poco tiempo, ¿no? Se da el año pasado así. Del 2022, sí. Bueno, pues no recuerdo nada. Recuerdo un poco eso, la escena esa del viaje, que llegaba, creo que era el marido, que le sorprendía todo un poco el futuro, ver todas las modernidades. Creo que se metían los hijos en algún folló y creo que volvían por donde entraron, otra vez con la barquilla. Quiero recordar. Sí, ¿no? A ver, la historia es que Pepón Nieto es un revirado, que es el maloso de la peli, que al final quiere abusar de la chavalita. Y entonces la familia intenta evitar que se la cargue, ¿no? O sea, que la comedia pega un giro de cojones. Prometo que no me acuerdo de nada. No, es que es súper olvidable todo, ¿no? Sí, a ver, yo sé que a mí me hizo gracia, pero dentro de 4 años no me acordaré de la peli tampoco. Sabré que algo de una barquita y poco más. Está ahí para pasarla un poco por encima. Va, pues dejamos ya esta película en el olvido. Y la próxima que vamos a comentar así por encima es el proyecto Adam, que esta también es reciente, del mismo año, de 2022, tiene poquito, y es del que hemos nombrado antes Adam, ay, hoy Adam, estaba leyendo otra cosa, Ryan Reynolds, ¿vale? Y bueno, es de ciencia ficción, fantástico, acción, comedia, aventuras. Es un viajero en el tiempo, Ryan Reynolds, del año 2050, que se ha ido al pasado a buscar una misión de rescate, creo, a buscar a Zoe Saldana, ¿vale? Que es su amor, ¿vale? Y se perdió en espacio-tiempo en circunstancias misteriosas. Y nada, entonces el hombre este, cuando va a rescatarla, pues se estropea la nave en el 2022 y entonces, pues bueno, se encuentra con su yo de cuando tenía 12 años, que es un niño. Y entonces, pues bueno, pues se va desarrollando la película con la relación un poco de Ryan Reynolds y el chiquillo este. Laura, this is me. Hi. Parallel contact, babe. Well, you know, you've always said that you've wished you'd met me earlier. Here I am. Bueno, a mí me pareció simpática la película. Tampoco es un peliculón, pero bueno, me pareció bien. No la recomiendo. Bueno, yo lo recomiendo todo, casi todo. ¿Qué, la habéis visto esta? Yo intenté verla y la copia que bajé estaba en ruso, o sea que os dejo hablar. Mi ruso está oxidado. No. Hostia, pues desde 2022 ya corre por ahí, me parece. Yo la vi en Netflix, creo que todavía sigue. Sí, está en Netflix. Pues a mí la película me gustó bastante. Es cierto que se asemeja a la película que comentamos anteriormente de el proyecto Almanaque, de ideas así... fluye por ahí y me gusta cómo interactúa el Ryan Reynolds, o sea, el Adam adulto con el Adam joven. Me gusta muchísimo porque lo típico, dices, está el... Bueno, partimos de que el Adam joven, digamos que es el típico niño que en clase le azota, le arrean, que sufre un poco de bullying. Y ves al Alan adulto que dice, te apañas. Pero luego por detrás le ayuda, sin que se entere, para luego no interactuar, o sea, no cambiarle su forma de ser en el futuro. Sí es cierto que me cansa un poco el tema de los robots. Aquí están todas las películas que lo están persiguiendo unos robots del futuro, que quieren evitar que Adam cambie el pasado. Demasiado robot, demasiada acción de tiros, eso me cansa un poco. El papel que hace de la mala, de creo que era Jennifer Garner, ¿puede ser, no? ¿Has dicho? No lo he dicho, pero puede ser. No recuerdo el nombre. También me resultó un poco forzado. Quizá porque sí, es una historia... Sí, ¿no? A ver, la primera es una historia quizá que ya lo hemos visto demasiado. Es decir, no tiene nada que nos sorprenda, nada novedoso. Y creo que tiene un fallo garrafal, que es de que, como has comentado, él quiere viajar al 2018 y acaba en el 2022, creo recordar, ¿no? Y la jefa de él en el futuro lo encuentra en el 22 y le dice que tu máquina solamente puede hacer un viaje en el tiempo. Que lo usa para intentar salvar al padre. Resulta al final que el padre, como siempre, es el creador de la máquina. Pero luego no se explica cómo vuelven otra vez al futuro. O creo recordar que no. Yo no me acuerdo. Para mí es el fallo. Pero quizás lo más divertido es la interactuación que tiene el Adam joven con el Adam adulto. Sí, porque le hace un poco como de padre, ¿no? De hermano mayor, quizás diría yo, ¿no? Más que de padre. Hermano mayor, cabroncete, es decir, pero en el fondo te quiero. Y al final, es decir, que el papel que hace más Ruffalo, Sí. De lo mejor de la película. Sí. Bueno, Mark Ruffalo está bien siempre, haga lo que haga. También es verdad que haga lo que haga, que hace películas de comedia, románticas, de acción. A mí es que me gusta en todos los papeles, lo hace muy bien. Muy polifacético este hombre. Estaba pensando yo que, oyéndoos hablar de la historia, ¿no? Que me recordó a una que tenía Bruce Willis hace años, en donde se encontraba con su yo niño, ¿no? Sí. Y eso daba lugar a momentos hilarantes y tal, ¿no? Sí. Creo que se llamaba The Boy, ¿no? ¿Puede ser? The Kid en España. El chico, lo he mezclado. Sí, es que es lo que decía Daco, que tampoco es una película que digas, hostia, qué original, qué idea más, porque es como que ya todo te suena, ¿no? Y demasiado para mí también ciencia ficción de eso, de naves, robots, tal, que le quitan un poco de protagonismo a la historia chula que es la de los dos protagonistas, ¿no? Pero aún así me pareció que está correcta. Sí, sí. Digo, para el presupuesto que tuvo, que fue realmente muy alto, sí. Yo me hubiera esperado un poquito más. Sí. Pero sí tenía presupuesto, claro. Sí, sí. Pero la película tiene en la parte central unos minutos así de metraje que un poco flojea. Sí, sí. Pero yo lo aconsejo. Sí. A nivel visual está muy bien. Lógicamente sí. Los robots, si hubieran sido unos Terminator, hubieran molado mucho más. Tú y porque son, es que son unos robots un poquillo pencos. O sea, los destruyen muy fácilmente. Pero bueno, que al final básicamente se resume en eso, en que Adam quiere salvar encontrar a su novia, que, claro. que era compañera de él en este trabajo, y desaparece. Uh-huh. Sí, sí. Muy bien, pues nada, si queréis pasamos a la última, que es Synchronic, ¿vale? Synchronic, los límites del tiempo, la pusieron aquí de título. Esta película es de 2019 y está dirigida por Justin Benson y Aaron Moorhead, ¿vale? Estos dos señores han hecho bastantes películas, bueno, no muchas, tampoco, pero bastantes películas así rarunas, iba a decir, independientes mucho. Yo no creo que sea su mejor película esta, pero ya soy tan fan incondicional de ellos que todas sus pelis me parecen maravillosas, ¿vale? Lo digo sin criterio ninguno. Entonces, mi peli, por ejemplo, favorita de ellas es El Infinito, que es así que se englobaría en las pelis de bucles temporales. Entonces, vamos a hablar de Synchronic, que en esta sí es como más viajes. Entonces, esta lo que va es de dos paramédicos de Don Nueva Orleans, ¿vale? Que resulta que, bueno, hay una nueva droga, ¿vale? De diseño, que lo que hace quien se la toma, que viaja a otro momento de la historia, ¿no? No sabes bien dónde apareces y estás pues un ratito ahí, el efecto que dura la droga. Entonces, pues los chavales jóvenes empiezan a consumirlas y claro, ¿qué pasa? Que depende de dónde apareces, pues tienes más o menos peligro, ¿no? Porque si apareces en, yo qué sé, en la estepa siberiana, vale, pero hay veces que se encuentran en Amazonas y les aparece una serpiente chunga o en sitios que realmente hay peligros y no sabes muy bien cómo escapar de ahí hasta que se pasa el efecto de la droga, ¿no? Y bueno, y ahí ya se lía un poco cuando la hija de uno de los dos compañeros pues se toma esta droga y desaparece y bueno, y la tienen que encontrar. Luego, la película para mí tiene algo muy bueno, que es la idea, que es muy chula y al principio me parece muy chulo, y luego pues decae un poco y creo que está mal resuelta, pero bueno, yo la compro porque lo que digo, porque me parece dos personajes que tienen unas ideas muy interesantes, todas las películas que han hecho son muy originales y muy fuera de lo habitual, y esta pues me gustó también mucho. No sé si la habéis visto. Yo sí la vi y me sorprendió a mí bien, ¿eh? O sea, yo al final, el final, como tú dices, a mí sí me gustó el final. Me resultó curioso el personaje, el que hace Jamie Dornan, que claro, venía de verlo de las 50 horas de Grey. Sí. Y me costó de primera decir, ostras, este tío. Y luego Anthony Mackie, que antes hemos hablado de los Vengadores, creo que funcionan muy bien los dos. O sea, sí. No lo ves. Luego, me gusta mucho la parte en la que la droga un poco empiezan, medio le explican, medio intentan saber cómo funciona. Ese proceso de decir, no sé cómo se toma, cuánto tengo que tomar. Eso es lo más chulo para mí también, de la peli. Y ya te digo, yo creo que para gente que le guste las películas y viajan el tiempo en plan caótico, en plan, es su película, ¿eh? Mm. Dicen que se ve de todo en este trabajo. Nunca pensé que veríamos esto. Creo que necesitan ayuda. El tiempo es mentira. ¿Estás bien? Estoy bien. La mala noticia es que no es operable y hay que empezar con la radiación. ¿Estás bien? Estoy bien. ¿Qué te pasa? Quiero saber que lo que hago significa algo. Si estás viendo esto, es que estoy intentando convencerte de algo que es bastante increíble o he muerto. Es rara, es una peli rara. Pues si te ha gustado esta, ya te digo, te recomiendo mucho que sigas la trayectoria de estos dos. La última no, porque la última ya es para cuando ya te han gustado mucho todas y ya te comes todo lo que hagan. Porque la filmaron en la pandemia y es un poco experimental, pero la del infinito es buenísima, vamos. Esa no es, creo que está en Amazon Prime, ¿puede ser? ¿Amazon Video? Pues no lo sé, porque no tengo Amazon Prime, pero para mí es su mejor película, para mí. Y esta, es claramente, la de Synchronic, tiene más presupuesto, porque ya habían hecho dos anteriormente, y esta tiene más presupuesto, y porque normalmente ellos protagonizan sus películas. Y hacen todo lo típico, dirección, tal, ¿no? Y guión y así. Pero en esta, pues ya como tenían más presupuesto, pues ya contrataron actores conocidos y todo. Y se nota ahí el dinero. Mm. Pues yo le aconsejo, sobre todo eso, por los viajes caóticos. Es quizás muy, es divertido, al final es quizá por lo que vemos este tipo de películas, por el descontrol. Sí. ¿Tú qué dices, Michi? Que no la vi. Ah, no la has visto esta, vale. Bueno, yo bueno, le digo a la gente que si se pone a verla así un poco, te ve resúmenes o algo así, y se mete en Filafinity, la nota es bajilla. Sí. Pero te digo, que no hagan mucho caso a la nota, que esta película es de las que, si te gusta, te va a gustar. Si te gusta esta temática, te va a gustar. Mm. También es verdad que... Dime. No, digo que sí que es verdad que tiene un 5,3 pero en el Filmability, pero tiene 4.000 votos solamente. Y yo creo que si tú vas a lo mejor a verla porque sale Jamie Dornan y Anthony Mackie sin saber un poco todo lo que hay detrás, pues a lo mejor no es lo que te esperas, ¿no? No sé. Puede ser. Te puede engañar. No sé. Yo es que en las notas no, tampoco me fijo mucho. Yo si tienen menos de un 4, sí me fijo. En plan, vale. Si no, el umbral este de 5 o 6 no le hago mucho caso tampoco. ¿Y tú qué la has visto? ¿Tú te tomarías la droga esta para experimentar eso? No, pero no me tomaría ni esta droga, ni la pastillita que dan en Matrix, ni nada. Nada. A mí sí me daría miedo porque, ¿y si aparece ya un chungo? Hostia. Sí, yo. A ver, es como todo. Yo creo que si en situación de desesperanza, de máximo riesgo, de. ¿Cómo diría yo? Decir, no tengo nada que perder. Decir, bueno, pues no queda más remedio. Pero si tú tienes tu vida bien y no tienes grandes problemas con Hacienda ni cosas así. Claro, fijas, en la peli tampoco lo hacen como para gente desesperada, sino para los jóvenes, ¿no? Lo típico, ¿no? Porque la mayoría de drogas, pues, o sea, toman los jóvenes, ¿no? Por experimentar, ¿no? O sensaciones diferentes y cosas diferentes. Y el problema que se encuentran los paramédicos es ese, de que hay muchos jóvenes que se están tomando esto por tener un viaje raro, ¿no? Sí, bueno, al final la droga es eso, ¿no? Es para evadirte de la realidad. Un riesgo, ¿no? Un poco. A mí yo la recomiendo. Si no has visto Michi, pues ahí vas. Y el resto de que nos esté escuchando, pues lo mismo. No, si yo empecé a verla y la quité porque no me estaba gustando nada. ¡Oh! Sí. Bueno, pues entonces mírate la del infinito. The Endless. No, es que yo creo que estaba mirando un poquito por encima, ¿no? Estas pelis, yo creo que todas tienen un componente cosa chunga, ¿no? De horror y tal, ¿puede ser? No, en verdad, la de Endless no es tan de... Esa es como de bucles temporales. Pero no, está como más enfocada a unos hermanos, ¿no? Que con el rollo de sectas. ¿Vale? Claro, si es que a mí las chungueces no me atrae y ver sectas no me atrae, ¿no? Bueno, esta no es tampoco oscura ni nada, ¿eh? Es como más de paranoias. No, como si tampoco, lo pones mejor cada vez. Tampoco me interesan las paranoias, joder. Paranoias como yo que sé, como Coherence, ¿no? Que para mí es de mis pelis favoritas, que es como que te explota el cerebro. A mí estas pelis así, tan raras, me gustan mucho. Bueno, pues entonces, si os gustan las pelis raras de paranoia, esta es vuestra peli. Si no, pues no. Sí. Bueno, pues nada, cerramos si queréis aquí ya el tema de viajes en el tiempo. Ya en una futura, muy futura ocasión haremos a lo mejor algún especial de bucles temporales, pero de momento vamos a aparcar ya el tema de viajes, que hemos hecho una larga repaso de un poquito de algunas de las películas más representativas o que nos hayan gustado. Y eso, os animo a que en los comentarios pues nos dejéis alguno que os haya gustado a vosotros o que la hayáis odiado también. Eso también está de anti-recomendación. Y bueno, y hablando de recomendaciones, pues bueno, podríamos comentar un poquito así estos días que hemos estado viendo, si recomendamos alguna peli o serie o anti-recomendaciones. ¿Quién quiere recomendar algo? Yo he acabado hoy una serie... Bueno, la acabé ayer, más bien. Llamada A Gentleman in Moscow. They can take away everything, but they can't take away who you are. State your name. Alexander Ilyich Rostov. Occupation. It's not the business of gentlemen to have occupations. Your class is a threat against Russia. Therefore, it is the judgment of this committee that you be returned to the Metropole Hotel. Where you will remain for the rest of your days. For the last 4 years, I have been a prisoner in suite 317 of the Metropole Hotel. It has a window at least. Just about fit on this bed. Ah. Es protagonizada por Ewan McGregor y su santa esposa, Mary Elizabeth Winstead, creo que se llama, ¿no? Trata de un señor que con la revolución de... en la Unión Soviética, pues la Revolución Rusa, quiero decir, es un señor de las clases altas, ¿no? Y entonces lo tienen en un hotel, ¿cómo se dice? Detenido, ¿cómo se llama esto? Cuando los tienen detenidos en su propio hogar. Tiene un nombre. Como confinados. Secuestrados. No, confinados. Confinados, no. Bueno. Como un arresto. Arresto domiciliario, perfecto. Solo que en este caso el domicilio es un hotel, ¿no? Ajá. Entonces te cuenta como 30 o 40 años de la vida de este hombre que no puede salir del hotel, ¿no? Hostia. Sí. Y creo que son ocho episodios. Y es una serie muy, muy digna, bien hecha. O sea, no tienes ningún pero con ella, que te mantiene interesado y todo lo demás, ¿no? Es miniserie, ¿no? Entiendo que termina ya. Sí, lo que llaman ahora limited series en inglés. Es decir, que es una historia completa y tal, ¿no? Uh-huh. Ah, muy bien. ¿Y esta se puede encontrar en alguna plataforma, sabes? No sé, yo me la descargué de internet. Soy un pirata. Muy bien, pues ya investigaremos a ver dónde la podemos ver, pero a mí me ha sonado interesante, yo me la apunto. Muy bien, ¿alguna más? Venga, pues yo voy a recomendar dos. La primera es la de Ferrari, que para la gente que sea pirata la va a tener acceso fácilmente, y quien tenga Amazon Video también la puede ver. Lento. Tenso. Te estás arruinando. ¿Y eso? Gastas más de lo que ganas. ¿Y qué hago? Gana las 1,000 millas, Enzo. O te quedas en la calle. Es como si nos apuntaran a la cabeza. Tienes que cederme el control de tus acciones. Debo tener todas las cartas en la mano. Pues la mitad están en la mía. Todos somos pilotos. La película es del 2023. Tenemos a Adam Driver, que hace de Enzo Ferrari, y tenemos a Penélope Cruz, que hace de su esposa. La película, aunque parezca que va a ser de cómo es Ferrari, de todo el mundo deportivo, de todo el tema de carreras, no, se centra sobre todo en Enzo Ferrari, en su vida familiar, en esa vida paralela que él llevaba, de que estaba casado y tenía luego pues un amante, pero no un amante de dos días, sino de años, años y años. O sea, él tenía una doble vida. Y lógicamente, de fondo, siempre está el aspecto automovilístico, que se ve un poco lo que es lo cabroncete que era, el típico italiano mafioso de Italia, en que hace lo que sea porque su fábrica, su negocio tire para arriba en esa época conflicta de después de la Guerra Mundial, incluso de Guerra Mundial. Y para mí está súper bien. Y la escena final, ya os digo que es cremita. La última escena es automovilística, pero es increíble. Yo que me fijo mucho en esos detalles cuando son películas de automoción, es increíble. Y Penélope Cruz, que no es de mi agrado, que yo siempre la he visto una actriz mediocre, sin nada, ¿eh? Y aquí dices, uff, entre que el maquillaje es realmente bueno y el papelón que hace, genial. Y de segundo, voy a aconsejar una película que es del 2019. Segundo, por favor. Quería decir yo un par de cosas también. Estaba pensando de Adam Driver. Estaba pensando yo que este señor, claro, está trabajando con alguno de los directores más importantes de la historia del cine, ¿no? Pero de alguna manera como que llega a su, no hablo de esta peli en concreto, pero que llega a ellos en momentos en que hacen películas que no acaban de ser buenas. Tengo su filmografía delante, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos la de Megalópolis, que se la ha pegado. Tenemos... Sí. Las de Ridley Scott, bueno, la de Gucci, es un poco blue. Se la ha pegado, pero a mí me gustó un montón esa peli, se la habrá pegado. A mí lo que me gustó es Jared Leto, por una vez, es lo único que me gustó de esa peli. Pues a mí me gustó un montón. Pero te quiero decir que no, que coge a los directores estos, no es su mejor... Luego tenemos The Dead Don't Die, de Jarmusch, que es una porquería. Bueno, pero escúchame, pero con Jim Jarmusch... Espera, déjame acabar. Luego tiene El hombre que mató a Don Quijote, de Gillian, que es un poco el último clavo en el ataúd de la carrera de Terry Gilliam, porque también es una cosa horrible. Luego tenemos, sí, Patterson también de Jarmusch, pero bueno, es que Jarmusch hace mucho que no da más de sí, ¿no? ¿Pero tú lo has visto, Patterson? Yo, la que hace de autobusero. Sí. Puto coñazo. Sí, me parece una de sus mejores pelis, o sea, me encanta, y mira que me gusta mucho Jim Jarmusch y he visto casi todo lo suyo, y Patterson me encantó, y luego pues como... Me pareció una cosa, pero insulsa, sin chicha, el tío haciendo los poemas, mira tío, vale, de acuerdo. Es súper bonito. Luego tengo aquí Silence, o sea, este tío ha trabajado con todos los grandes directores, pero como que los coge... cuando ya están para abajo, ¿no? Yendo para abajo. Esta es una reflexión con la que no coincides, pero sí, la quería hacer igual. Yo no estoy de acuerdo. Yo la de Ferrari no la he visto, pero sí que es verdad que me gustó mucho La Casa Gucci y me gustó mucho Patterson muchísimo. Y la de otra de los zombies de Jim Jarmusch es verdad que es una chorrada de peli, pero bueno. Pero la de Patterson está muy bien. Y Adam Driver es un gran actor y he visto muchas películas suyas que, joder, que tiene mucho registro. Yo lo descubrí en la serie de Girls, que no sé si la habéis visto, que no, fue la primera vez que lo vi. Y, joder, y es que hace cosas súper diferentes y creo que tiene mucho potencial. Y en Patterson, pues a lo mejor no te gusta la película, pero lo hace muy bien. A mí, yo esa peli... No he dicho nada sobre Driver. A mí Driver me parece un gran actor también, sí. Sí, que no, que tú dices que los ha cogido en horas bajas, ¿no? Estaba viendo ayer un clip de este tipo defendiendo a Coppola ahí en una entrevista en Cannes. Y claro, se entiende, ¿no? Porque es un referente y es un genio y lo que quieras. Pero si ha hecho una castaña, tío, ha hecho una castaña, ¿no? A ver, al final también ahí están los representantes, ¿eh? Que hacen mucho, ¿eh? ¿Cómo? Que al final los representantes hacen mucho, que son los que un poco le hacen, le allanan el camino para ver su próxima película. A ver, yo creo que este tío lo que pasa es que está en el candelero, es buen actor, pero también es su momento en el que está en el candelero y es cuando te llaman los directores, ¿no? Porque tú puedes llevar a la gente, bueno, llevar al cine ya no se diría, ¿no? Pero vamos, que puedes atraer al público. ¿Qué es lo que le pasa a este tío? Que este tío ahora lleva al público a ver un producto determinado, ¿no? Sí. Hombre, pero yo creo que es que ha sido mala suerte porque, por ejemplo, la de La Casa Gucci apuntaba que iba a triunfar. Luego a la gente no le gustó, pero que no era una película así que ya de entrada ves que va a ser una mierda. Pues hay algunas que ya ves que va a ser regulina. Pero esa puso ahí toda la pasta para que saliera bien. Ya te digo, a mí esa peli no, para mí no tiene razón de ser. Yo creo que Ridley Scott no tiene sentido el humor. Es decir, intenta hacer cosas ligeritas o con toques de comedia, pero como es un señor que no tiene sentido el humor, joder, pues no, le salen cosas raras. No sé, a mí intenta hacer su versión de Martin Scorsese con American Gangster. Pues le quedó una cosa desangelada y sin la mala leche humorística, digamos, que tiene uno de los nuestros, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Que tiene mucha comedia esa película. Sí, no sé. Bueno, está guay porque así habrá gente que esté más de acuerdo contigo y otra que esté más de acuerdo conmigo. Uh-huh. Amantes de Patterson a un lado y gente que la odia a otro lado. A ver, prometo darle otra oportunidad. Igual tenía el día tonto, vete a saber, no lo sé. Pero claro, es que Jim Jarmusch tiene un poco algunas películas, no todas, obviamente, pero Jim Jarmusch te da la vida o te hunde en la miseria, porque tiene... Claro. Es que no hay término medio con Jim Jarmusch. Claro, tiene pelis como la de Solo los amantes sobreviven, que también es un poco así contemplativa, lenta, pero para mí es de mis favoritas suya, porque es muy bonita. Pero bueno, claro, si no entras... A mí no tenía pensado hacer este desvío, ¿no? Os pido disculpas. Pero a mí, Jarmusch, a mí lo que más me gusta es Down by Law, que aquí se llamó, no sé cómo se llamó, a ver si lo encuentro. Down by Law... ¿Esa es la del italiano este? Produjo, ¿no? Sí, en blanco y negro, con el italiano, John Lurie, Tom Waits. Mm. A mí eso me parece de lo mejorcito. Dead Man me gusta mucho... Sí. Y prácticamente ya está, porque todo lo demás es que es para café para muy cafeteros. Claro, pues ahí está el problema, yo creo. Claro, si no te gusta, si esa que tú dices, Down by Law, es como más acción, ¿no? No es tan, pero bueno, Jim Jarmusch, yo creo que casi toda su filmografía pues tiene Bay, como más contemplativas, como más poéticas, más de explicar historias sencillas. A mí me gusta mucho la de no sé si llama Mystery Train o cuál, que son unos chinos o coreanos que son súper fans de Elvis y se van a Memphis, tal. Mm. Esta, por ejemplo, me gusta mucho, pero en la peli no pasa nada. No, ya estaba viendo aquí Stranger Than Paradise, esta también la vi. Esta también es duros. Es pero son típica... pelis que no pasa nada en la película. No pasa nada, no pasa nada. Son todas de... Hombre, lo que tienen de bueno es el rollo que te crea una atmósfera, ¿no? Digamos, claro. Que encapsulan, digamos, un momento y un espacio determinado, ¿no? Pues ahí está el secreto. O sea, si te gusta eso, a mí me... Yo lo adoro, de verdad, ¿eh? Y a mí me gustan mucho. Pero claro, es verdad que no es un... Que te tiene que gustar el estilo de este hombre. Mm. A ver, yo te voy a dar un poco la razón, porque si te fijas en lo próximo que Adam va a estrenar, tenemos, bueno, Megalópolis, que Castañazo, ahora bueno, va a estrenar... Hay que verla, espérate, todavía no la hemos visto ninguno, a lo mejor la vemos bueno, y nos encanta. Te digo yo. Luego, va a sacar la ¿recordé la película de Hit? La de Robert De Niro y Al Pacino. Sí. Hit 2. Pues sí, porque es, según escuchaba, es una secuela. Eso tiene pinta. No, es una. Es decir, que está situada. Hacen de los mismos personajes más jóvenes, ¿no? ¿Cómo se llama? Una precuela, ¿no? Sí, uh-huh. No sé si es secuela o precuela, es que lo tengo no, claro. No, secuela no es. Son los mismos personajes, pero jóvenes. Pero que ahí dices, te la puedes. Te la vas a jugar. Y luego tiene no, una... Primero sacaron la novela, la escribió con otro tío, el Michael Mann. Vale, y luego tiene otra que va a sacar que se llama Father, Mother, Sisters, Brother. Que sí, que comparte el cartel con Cate Blanchett. Pero es que dice... es lo que tú dices, o no elige bien o su representante es regular. Pero bueno, ya está, el tiempo lo dirá. De momento le va bien. Yo no creo que esté tampoco fracasando. Me parece un crack. Es un crack, pero no es un top ahora mismo. Ya está. Sí, pero es que no, nunca va a ser un top. O sea, este tío no va a ser Brad Pitt en la vida, ¿me entiendes? A ver, que tiene 40 años. Así que tampoco es que el hombre tenga este ya para jubilarse. Yo qué sé. No, si no me refiero a edad. Me refiero a que su sesgo como actor no es que atraiga a las masas y las películas que hace es lo que decíamos, Jim Jarmusch, la de los zombies de Jim Jarmusch, es una señora que ve la de Carmen Machi no va a ver la de Jim Jarmusch de zombies, creo yo, ¿eh? Que yo las he visto los dos. Vale, pero es que tú eres ya nada, pero mira, este hombre en cuanto consiga dar con una película taquillera, buena. Porque el hombre lo conoce, es buen actor. En el momento que consiga dar con la tecla alguna película buena. Vamos a ver, si ya ha hecho Star Wars, de ahí, o sea, ¿cómo sí, quieres? No, pero Star Wars, ¿de qué forma? A ver. Coño, pues ya es un muñequito para la eternidad, tío, ¿qué quieres? Sí, pero no es digo, no es una película de decir, este tío la ha clavado. Es que yo no sé qué esperas tú de la carrera de este señor, porque es que es un hombre que está claro que busca. Busca papeles un poco que sean un poco desafío para él, intenta hacer cosas distintas, variadas, un poco de corte a veces independiente, es decir, es un tipo que no quiere sí, ir no, a lo fácil, ¿no? Por eso te digo que el día de que realmente elija una película buena, taquillera, que sea un éxito, con lo bueno que es, su caché se va a disparar por 1000. Por eso digo que ahora mismo no sé si es cosa de su representante o si es él mismo el que elija estas películas. No son clase B, pero yo que sé que ninguna la ves lo que va a estrenar y bueno, pues vale, pues la veremos, pero no de ninguna de las que va a estrenar tengo yo una ansia de decir, a ver si sale ya, que la quiero ver. No. A ver, yo estaba criticando un poco a esto, no criticaba su carrera, criticaba un poco, no criticaba ni siquiera, estaba comentando que parece que cuando llega a estos grandes directores ya están en camino descendente un poco, ¿no? Y hacen cosas un poquito flojas y tal. Pero él, desde luego, me parece un tipo a seguir, o sea, interesante, que medita dónde se mete y que intenta hacer cosas interesantes y variadas y, vamos, que es un tipo a seguir, ¿no? Sí, sí, pero te digo, en Ferrari lo vas a disfrutar. Aparte okay. Porque hace de cabroncete, que hace de cabrón uh-huh. Mafioso, putero, por culero, es que es lo tiene todo. Bueno, yo para mí sí tiene un añadido. Si sale él en una peli, me gusta que, o sea, como que lo sigo, ¿no? Bueno, y la segunda, para acabar, que voy a aconsejar, es una peli del 2018, se llama The Fare. Realmente no sé cómo se pronuncia. Será D, en inglés, Fare. No sé The Fare. Que es una película de Gino Pesci y de Brina Kelly, que resumiendo, tenemos a Gino, que es un taxista, recoge a una mujer, circula unos cuantos minutos y su ocupante desaparece. Y a los pocos minutos vuelve otra vez a recogerla. Pero él no recuerda eso. Entonces ahí es como un pequeño bucle lo que estamos viendo de la, todo el rato. Y al final te deja la cabeza hecha un polvo. Y me encantó esta película. La tenéis para ver. Estaba en Amazon Video, no sé si la quitaron. Si no, pues ya sabéis dónde buscarla fácilmente por todos los medios. Pero supernaturales. ¿Todas las pelis en el taxi o van a más sitios? La película son 82 minutos, es cortita. Y digamos que 100 minutos están metidos en el taxi. Hostia, vale. Pero claro, en cada escena es una conversación distinta. ¿Qué pasa? Que en algún momento el hombre empieza como a decir, como si tuviera déjà vu. O sea, sí. Perdón, déjà vu. ¿no? Y empieza como a recordar cositas. De decir, yo esta mujer la conozco, yo esta mujer ya la he montado en el taxi. Entonces es como que poco a poco él recupera la memoria de sus conversaciones con ella, aunque sean cortitas, las recuerda. Yo digo, al final es buenísima. They irrevocably altered our reality. What was will never be, and what will be isn't. Alice, come in. What's your ETA on that pickup? I'm here, I think. You call for a cab, miss? Yes, I did. One middle of nowhere, coming right up. So your name's Harris? Yes, ma'am. Well, what about you? It's your turn. What about me? What do you want to know? Well, let's start with, what is your name? Vale, pues me la apunto también. Todas las cosas así de bucles y de cosas raras me molan. Muy bien, pues yo voy a recomendar una peli. Bueno, medio recomendar, comentarla un poco, porque es Cazafantasmas, el Imperio Helado, ¿vale? Que la vi el otro día. Porque la anterior la fui a ver a cine, bueno, estaba bien, me gustó. Y esta, como todas las personas que la habían visto que conozco me dijeron que era una mierda muy grande, pues se me quitaron las ganas de verla. Y digo, bueno, pues ya la veré. Y porque yo soy muy fan de la primera y las demás, pues bueno, pues también me han gustado. La segunda, la de las mujeres, todas me han gustado. Y pensé, bueno, prepárate para ver una peli que es una caca. Y algunas veces sí que es verdad que es una caca, como pues, la de, ¿cómo se llama? Esa de, bueno, todas las últimas de superhéroes estas que han hecho. Pero no me disgustó tanto, o sea, me entretuve bastante, era bastante mejor de lo que pensaba. No me parece un peliculón, obviamente no es como la primera, pero la veo más o menos al nivel de la anterior. O sea, sí que quizá la anterior pues la disfruté más porque era un poquito, pues eso, el regreso, ¿no? Y te hace más alegría de ver algo que has visto de chico, ¿no? Pero bueno, yo creo que sigue bastante la línea y me recuerda un poco a la segunda trilogía de Jurassic Park, ¿no? Que es como que tienes el recuerdo de las primeras, que son tan buenas, y las segundas sí que es verdad que no llegan al nivel, pero bueno, que son entretenidas y que no están tan mal tampoco. Salen los mismos personajes, los de Stranger Things pues ya están más mayores. Y bueno, y yo creo que sí bastante mantiene la línea, lo típico, ¿no? Pues los efectos están bien hechos, salen personajes de las primeras que te dan nostalgia. Y pues bueno, me ha gustado eso de no está tan mal, ¿no? Me lo imagino, deberían ponerte con los críticos en Film Affinity y a ti, entre comillas, no está tan mal. No está tan mal. Claro, es que me esperaba muy mala. Y yo qué sé, mira, estoy viendo que en Film Affinity tiene un 5,2. que tampoco es un 1 ni un 2. O sea, es que es entretenida la peli, la disfrutas. Si eres fan, la disfrutas. Yo creo que no, que se ha llevado un inmerecido mala publicidad esta película, creo. No sé. ¿Vosotros habéis visto esta? Mira, yo vi la primera, o sea, la anterior a esta, también con muy poca fe, porque todo el mundo la había machacado. Y a mí me entretuvo. No es una película de película, pero no. yo eché el rato perfectamente. Y no, de estas pelis que tuve que parar, verlas en 20 días distintos, sino que yo la puse y la vi casi, la pararía un poquito, pero la vi del tirón. Y al final así que hicieron el efecto este virtual del cazafantasma original, el que había muerto, sí, el de las gafitas. Sí. Ostras, pues yo dije... Harold Ramis. Sí. Correcto. Harold. Y yo dije, oye, qué detallazo, qué bien hecho está, ¿no? Uh-huh. Que hablamos hace unos días de Flash, de que se ve al final así una especie de intento de hacer por ordenador a Christopher Reeve. Uh-huh. Pues Cazafantasmas estuvo mucho mejor, así incluso con movimiento, una escena larga. Pero no me parece que quedó raro que no hablara el fantasma. Bueno, pues que yo fantasmas últimamente no he visto mucho, la verdad. Es que es todo de... se miran y ya se entienden. Pues tío, si lo vas a hacer a recrear, recrearlo completo y ponle pero voz, ¿no? Escúchame, pero los fantasmas que salen en las películas no de cazafantasmas no hablan, no tienen cuerdas vocales, están ahí. El de los mocos hacía ruidos. Claro, pero ya está, ruidos y tiramocos y el otro... Coño, pues que haga ruidos guturales, yo qué cojones. Bueno, pues lo que decía, que a mí me gustó. Los padres de Harry Potter, cuando aparecen, no dicen nada, están ahí a su lado. En el espejo, ya está. Amor y energía, y ya está. Lo que te voy a preguntar, en la segunda aún no la he visto, pero no. ¿Salen los cazafantasmas originales? Es decir, sí. ¿Sale Bill Murray? ¿Pero salen un poquito más? ¿O, sí, salen un o cameo? No, salen un poquito más. Vale. Sí. Y sobre todo Ray. Ray es el que más sale. Y Dan Aykroyd. Y luego sale el... ¿Te acuerdas del pelirrojo de la primera peli? Que es el porculero ese que les quiere desenchufar. Ah, sí, alcalde ahora, ¿no? Sí, pues ese sale también. Ese está gracioso. Ese a tío mí que bien hacía de cabrón también en la jungla, ¿no? En sí, la jungla 2, ¿no? No sé cuál es que hacía de... Ese también tiene cara de hacer películas de malo siempre, ¿no? No lo ves en una peli de amor, por ejemplo. Te cae pero mal. Un buen villano, te hace falta un buen villano para hacer un buen héroe, tío. Sí, claro. ¿Y tú la has visto la segunda, menino? Yo vi un rato, me pareció una peli así como demasiado para niños. Uh-huh. Y entonces no conecté. Pues si te gustó la primera, Daco, esta es del estilo. Ya te digo, mi crítica vale. Es que no está tan mal. Llevo 40 años esperando esto. Se hacen llamar los cazafantasmas. Según esos juntaletras, salvaron el mundo. No hubo testigos. ¿Y quién les ha tomado el relevo? Los descendientes de Egon Spengler. Lleváis a una menor colgada de un vehículo en marcha disparando un arma láser indiscriminadamente. Mochila de protones. Es totalmente seguro. Yo no diría totalmente. Los cazafantasmas se acabaron. Pues protesto, señoría. Se admite. Gracias. ¿Usted es el friki que compra trastos viejos? Has acertado en todo. Amigo, le ha tocado el gordo. ¿Qué es? La pregunta es... ¿qué contiene? Las leyendas hablan de un mal inimaginable que controla un ejército de fantasmas. Es el poder de matar de puro miedo. O sea, que te mata del susto. Podría producirse otra edad de hielo. Pues la veo. Vale, pero bueno, eso, un domingo por la tarde así va a pasar el rato. Y luego la serie que quería comentar, ¿vale? Es una serie que es que lleva a todo el mundo, que mis amigos, mis compañeros de trabajo, es que todos la han visto y incluso alguno de vosotros también. Y ya digo, ya por vergüenza voy a verla, ¿vale? Entonces voy por la mitad, es de Fallout, ¿vale? La serie. Y he visto 4 capítulos, tiene 8. Y la verdad que me está gustando mucho, me engancha un montón. Me parece súper chula. Todo el mundo que está recreando y tal. Es que me recuerda un poco así como rollo Mad Max, ¿no? Pero con muchos más elementos. Y está muy bien, me está gustando mucho. Creo que la gente la está recomendando con motivo, porque es que está muy bien. A todo el mundo que conozco que me la ha recomendado, es que incluso tienen gustos muy diferentes, ¿no? Pero como que encuentra un lugar para todos los públicos, ¿no? Bueno, es un poquito violenta, fuerte algunas cosas, la verdad. Pero creo que es para bastante tipo de público. Vosotros lo habéis visto, ¿no? Pero un segundo, Rama, ¿qué has dicho? ¿La de Fallout o la de Fallout? No, Fallout. Ah, vale. La de... Es la partner, ¿no? Sí. ¿La del videojuego? Sí, a ver, a mí me chifló la serie. Si es cierto que yo el videojuego no jugué nunca. No, yo tampoco, no sabía nada. Iba ciega. Claro. Entonces, por eso me ha gustado, porque ha sido todo... ¡Ostras, qué chulo esto de los mundos, esto aquí! O sea, la escena de la bomba atómica me flipó, la primera. Sí. Me gustó muchísimo. Sí que es verdad que ha habido gente que ha jugado al juego y me ha dicho que el videojuego es un poquito mejor. Pero bueno, supongo que como todo, ¿no? Las adaptaciones pues tienen que ajustarse un poco, ¿no? Claro. Pero el papel que hace el Walton Goggins, el que hace de como de vaquero, es impresionante. Yo también la aconsejo muchísimo esta serie. Bueno, algo creo que vamos a estar los tres de acuerdo, ¿verdad, menino? Esto, ¿qué iba a decir? Es curioso porque de esta serie estaba pensando qué es lo que más rescataría o destacaría y precisamente... De las cosas que más me gustaron son las que menos tienen que ver con la serie en cuestión. Es decir, los flashbacks a los años, estos años 50 paralelos, ¿no? Sí. Los flashbacks con Walton Goggins haciendo de ser humano normal, ¿no? Es decir, que la fotografía ahí, la recreación de ese mundo, la interpretación dramática de este señor, que es más conocido por hacer cosas exageradillas o un poco más cómicas y tal, ¿no? Pero yo creo que este tío te hace todo, o sea, te hace drama maravillosamente bien también, ¿eh? ¿Os acordáis de la escena en donde descubre que la mujer está planeando lanzarlo? O sea, eso es una interpretación, pero alucinante de ese señor, ¿eh? Yo no la he terminado todavía. Ah, perdón. Voy a dar spoilers. Yo sí que es verdad que cada vez que va contando su vida me interesa un montón y estoy todavía un poco con la intriga, ¿no? De cómo ha llegado ese personaje a ser lo que es, porque al principio de la serie te plantean un tipo de personaje y luego al cabo de un rato ves un personaje súper diferente. Entonces quieres saber cómo ha llegado a ser eso, ¿no? Entonces, poquito a poco, con los flashbacks, ¿no? Te va contando un poco la historia y estoy ahí a ver qué ha pasado, ¿no? Claro, yo no juego videojuegos, no conocía, o sea, me sonaba ligeramente el nombre, ¿no? Pero, y claro, a mí es muy bruta la serie, ¿no? Tiene cosas muy desagradables, por lo menos para un tipo sensiblón como yo, ¿no? Entonces, lo que para mí, el antídoto de eso es que es un poco el humor negro y esta cosa del coyote y el correcaminos, donde la gente, ¿sabes? O sea, pasan movidas, pero luego, ¿saben? Pa'lante. Es una cosa muy, muy así, muy cartoon para mí, ¿no? Sí. Es como eso, es de un futuro posapocalíptico, ¿no? Y es un poquito western, creo, ¿no? Un poquito parece. A mí me está gustando un montón. La verdad que el juego, ya te digo, no he jugado, no sé de qué va, no sé tampoco, pero me dan ganas de investigar un poco a ver, no sé quién son los protagonistas del juego, qué es lo que tienes que hacer, ¿no? Sí, yo sí que había escuchado hablar mucho del juego, pero pensaba que era como un juego de guerra, ¿no? No, claro, toda la historia esta que hay detrás es muy chula. All right. Think that's everything. Why wouldn't you do it? The thumbs up. Oh, it's grown-up stuff. Well, back when I was in the Marines, they taught us that if they ever drop a really big bomb, they told us to hold up your thumb just like this. And if the cloud is smaller than your thumb, now you run for the hills. And if it's bigger than your thumb? They told us not to bother running. Do you think it's gonna happen? I certainly hope not. But us cowpokes, we take it as it comes, right? Can I have a slice, Dad? Now, let me see if I can't rustle you up a piece. All right, one piece of cake coming up for my favorite cowgirl. Is it your thumb or mine? That's smoke, Janie. It's just a fire. Bueno, yo la verdad que empecé a verla sin saber nada. Sí es cierto que me dijeron, oye, cuando empiezas a verla, que no te creas que estás viendo una película que hace de hace unos muchos años de Brendan Brasier, que era de que caía una bomba atómica o creían y los padres lo metían como en un sótano 40 o 50 años. No sé si recordáis esa película. Es que no recuerdo el nombre. No. Algo de Adam, puede ser. No sé. No me acuerdo. Y me dice, no te preocupes, que tú, aunque veas bomba nuclear y veas bajo tierra como un búnker, no van por ahí los tiros. Claro, de estas hay muchas. Pues yo creo que esta serie es del último que ha salido de lo mejorcito, ¿eh? Y lo sí. Que dice, lo que dice el menino, tiene escenas durillas. Sí. Bueno, un poquito de spoiler. La escena del dedo es genial. Esa la he visto hace un ratillo y la verdad es que me he quedado hostia. Ojo, claro, te queda. Sí, sí. Pero claro, es fuerte, es como hostia, qué buena, pero qué asco. Y lo de la cabeza, no me jodas, por favor, qué cosa. A mí me gusta mucho porque el hecho de que está muy bien hecha, porque el bicharraco ese que sale del agua, que está a punto de comerse al chaval este que va con el robot grande. Sí. ¿Os acordáis? Hostia, eso es súper angustioso, pero que no canta mucho el bicharraco ese, que está bien hecho. Está todo súper bien hecho, todo. Sí, sí. Es que te mete muchos elementos, ¿no? Porque es eso, es como de acción, pero también es un poco, ves la chavala, ¿no? La moral que tiene, ¿no? De hacer el bien, de intentar crear un futuro mejor. Luego está el cowboy este un poquito cabroncete. Luego hay todo de tipo de supervivientes así, un poco eso, de Mad Max, de aquí es tonto el último, ¿no? Tiene muchas cosas. El chavalito este, el Aaron Moten, que es el robot, ¿no? Que también aprovecha la oportunidad para ganar su gloria, ¿no? Personal. No sé, sí. A mí me parece que está chula. Voy a terminarla en breve, supongo, porque me ha enganchado un montón. Pero ya, aunque vaya por la mitad, ya la recomiendo mucho porque yo creo que va a terminar. Que no va a decaer, que va a seguir en la misma línea. No, mejora. Digo, es la típica serie en la que casi todo el mundo hace maratón cuando empieza a verla. Sí, ¿no? Cuesta mucho pararse. Tampoco son muchos episodios, no son como 7 u 8. Ocho, sí. Sí, sí. Pues nada, esta es la... Bueno, decir que luego, que la gente luego sepa que no acaba, que no es como ha hecho antes el menino, que es una serie de larga duración. Sí. Que son más temporadas. Que... Sí. Esperemos que la renueven sin problema. Sí, sí, sí, no, está ya, ya confirmada, ¿eh? ¿Ah, sí? Ah, perfecto. Sí, sí, sí, sí. Pero ahora, seguramente con esto que tiene mucho presupuesto, así, mucha edición, uf, mínimo 2025-2026, sí. Esto va a ser largo. Bueno, pues esperaremos con ansia. Muy bien. Bueno, chicos, pues si no tenéis nada más que comentar, ya dejo paso al menino para que cierre aquí el programa. Ok, pues nada, este ha sido el episodio, segundo episodio dedicado a los viajes en el tiempo. No descartamos seguir con los viajes en el tiempo más adelante, desde luego. Y dar las gracias, bueno, en este caso ahora mismo no puede ponerse Luismi, pero a Luismi virtualmente le damos las gracias. Sí, también, no tengo que abandonar el programa. También dar gracias a Rama. Gracias a vosotros por escuchar. Y gracias a Dacovico. Gracias a todos. Y un saludo del menino y de todos. Chao, chao, chao. Adiós. Hasta luego.